Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo, todo lo complejo. La inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves. A las 22:30 horas. Por el 107.5 FM. Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Buenas noches, estamos acá en la inmortalidad del cangrejo en un capítulo más, ya en el día jueves 5 de junio. Estamos acá nuevamente en la radio Villa Francia 107.5 y también nos podemos encontrar vía online en el www.radiovillafrancia.cl/radio-online. Está un poco difícil, pero intentaremos mejorar eso próximamente. Y por supuesto también nos puede escuchar por TuneIn, que es una plataforma que puede escuchar a través de celulares, computadores, smartphone, tablet y cualquier dispositivo que tenga una conexión a internet podrá escuchar también La Inmortalidad del Cangrejo vía TuneIn. Esta vez no nos encontramos con Gabriel porque Gabriel está arriesgando su día, tal vez esté en este momento volcándose su bus en un turbus, se encuentra en un largo viaje desde el norte, así que nos encontramos con nuestra compañera, no sé si la nombro por su nombre, Amanda. Sí. Son las... La hora, es que dilo. No. Boom. Pero bueno, ustedes tal vez, los fanáticos de la radio Villa Francia pueden reconocer su voz fácilmente y decir que es la hora de la radio Villa Francia. Ahí, por supuesto, con música de Manu Chao y todo eso. Acá estamos, por supuesto, con Amanda. Así que un gusto y también por supuesto agradecemos por haber ayudado a hacer este programa el día de hoy posible, porque nos traicionó por el oficialismo. Ajá. Gabriel. Qué feo, qué feo. Por el oficialismo, pero no hablaremos más. ¿Por qué podemos estar hablando de alguien que en este momento puede estar muriendo? No es bueno estar hablando de alguien que puede estar en riesgo su vida, pero prometió un enlace telefónico. Bueno, sí está vivo en este momento, por supuesto. Hola, Gabriel. Turbus. Así que, bueno, bienvenida al programa. Tú estuviste una pequeña intromisión en el capítulo anterior, como la voz femenina, pero ahora ya tienes más... Sí, reemplazo. Por un reemplazo con participación, pues sí que tienes que participar y no tupirte. Okay. Lo intentaré. Sí, pues. Uh-huh. Así que tenemos, bueno, varios temas en el día de hoy. En realidad, claro, nosotros siempre nos motiva la rabia en La Inmortalidad del Cangrejo, nos motiva la molestia. Y por supuesto, ahí tenemos que ver temas, por ejemplo, interesantes, que ya lo había hablado en la mañana, el caso de Víctor Montoya, uh-huh. La absolución de Víctor Montoya, una muy buena noticia, pero que dentro de ella esconde una grave caso de represión, de persecución, de detención, podríamos decir prácticamente ilegal o ilegítima por lo menos, que se dio durante un año y cuatro meses por pruebas realmente hueonas. Ahora podemos usar arañita, el lenguaje. La arañita. Una arañita, sí. De hecho, podríamos poner esa... La arañita te va a picar, podría estar tal vez, pero no, es difícil buscar canción. Podría ser un tema, porque una araña parece haber sido la gran causa... Que no existe en ningún otro lugar del mundo. una araña que no existe en ningún otro lugar del mundo, la araña de las vizcachas. Peor aún, la araña de la comisaría de las vizcachas, generado genéticamente por carabineros a lo largo de decenios que han generado cruzas de araña en un trabajo entomológico que han realizado estos carabineros y lograron la araña de la comisaría de las vizcachas única e irrepetible. Algo así sería, ¿o no? Sí. La niñita. La no, es que yo también me reí mucho porque estaba también leyendo sobre el tema. Escuché el matinal, por supuesto, ahora de cual me informo todas las mañanas. Y claro, esa era como la gran prueba, era porque, o sea, no había evidencia de ningún vehículo, nada, solamente que en el vehículo se encontró una arañita que existía solamente en ese lugar del mundo. Y sí, esa era la evidencia de claro, que estuvieron ahí. No sé. Sí, o sea, la teoría, si es que uno le lee la teoría de estos pacos, era como, bueno, mientras ponía un artefacto explosivo, una araña se metió a la camioneta y luego se iban a la fuga, pero quedaba un testimonio, la araña, única en las vizcachas. Realmente si uno lo piensa, que es bastante estúpido. Es tragicómicamente estúpido. De hecho, cuando uno lo empieza a ver así, da mucha risa. Yo creo que la risa se quita cuando sabes de que por una araña o por esta teoría, como bien dice la Inés, saludos también, por supuesto, a Inés, que los pacos y la fiscalía ven mucho CSI, les sobra tiempo. Sí, parece que les sobra tiempo y ven demasiado CSI y logran hacer vincular cosas impresionantes. Pues entonces ya, una arañita tenemos. Esa es la primera pista, la gran pista en realidad. Pero igual hacen todo al revés, porque supone que tenéis pistas primero y después tenéis un culpable, no un culpable primero y después inventáis las pistas. Pues, claro. Además, claro, sí, es como la araña reemplazó el cuerpo del delito, la araña reemplazó, podríamos decir, no sé, los testimonios. No, esa araña reemplaza todo. Pero hay otras cosas también que eran bastante curiosas, como por ejemplo, cómo definieron de que este tipo era un anarquista insurreccional. Claro, con un libro. ¿Un libro? Sí. ¿Un CD de un DVD sobre la ETA? ¿El disco La Polla Records? Claro, y que era... Ah, no, eso no son insurreccionalistas, lo siento. No. La moral anarquista, sí. Y que le gustaban los animales... Era un animalista, tal vez la araña era querida, tal vez era una araña que había adoptado hace mucho tiempo y que tal vez tenía... Ah, puede ser. Quizá identificaron que era su mascota. Claro, tal vez era... O intentó además liberar a esa araña de la prisión, no sé, pero y que era vegano. O sea, parece que, no sé, comerse un completo en este momento es una prueba de inocencia si te toman detenido. Usted está detenido por anarquista. Tráigame un churrasco y mostraré que no soy anarquista. Perfecto. Muy bien. Todo muy, muy claro y cómodo. Entonces, esas son las pruebas que tenían. Y sí, igual es gracioso porque es como un molde también, pues, ¿cachai? Que también, de cierta manera, hoy día se ha hecho como un poco, no sé, moda, ¿cachai? Que es como un parámetro de persona y eso identifican al tiro, no, anarquista insurreccionalista pone bombas, ¿cachai? Y es muy gracioso. Sí, acá The Humanizer dice que la araña era el líder en las sombras. Eso es ya teoría, ya más de conspiración. O sea, que la araña había tramado desde, de hecho la araña se había infiltrado tiempo antes a la comisaría para investigar la situación y luego fue a entregar la información y bueno, y falleció de un ataque cardíaco, quién sabe, cosas de arañas. Eso podría ser una teoría. Yo creo que la fiscalía tal vez se debatió entre esa posibilidad. Bueno, tal vez la araña era la culpable, pero dado que falleció la araña, no podemos culpar a la araña, tenemos que culpar a alguien que estaba a quien tenía el auto de la araña. Tal vez incluso la araña manejaba el auto. Sí. Yo he visto. Yo creo. Entonces, bueno, ese tipo de lucubraciones, yo no sé qué pasa en las mentes de los fiscales y los peritos de este país, porque... Pero es que están calcados el tema del caso Bomba también, pues, ¿cachai? Que el póster Axl Rose. Axl Rose. ¿Qué rayos es eso? Y es tan antiguo, además. Sí, no, sí, de hecho era como un buen retro. Es como, sí, como que eso te indica que es como una caída carnet. Un póster de Axl Rose es más que ser anarquista, revolucionario. Sí. Como, oye, ¿qué te pasa esa weá de los 90? ¿No? ¿Qué te pasa, po? Es como un poco, es el discurso, pero. Y un paquete. Sí, po, y un paquete de pasas. Eso ya. Pero si eso está. Y una lechuga. Hay una lechuga también. No, no, pero podría haber sido. Sí. Bueno, una lechuga claramente muestra sus gustos por, no sé. Por no comer animales. Claro, y utiliza la clorofila para usarlo como detonador de un artefacto explosivo de alto nivel. Y ecológico. Y ecológico, por supuesto, es un anarquista ecológico. Entonces, como que con ese tipo de pruebas nos encontramos y también habíamos repasado en la mañana también de creo que son de los mismos, es como de los mismos autores de El Caso Bombas, los mismos autores de El Caso Bomba en la Comisaría de las Vizcachas y el mismo autor de El Machi Celestino Córdoba. Uh-huh. Sí, del mismo estilo. También conocido como Las Semillas de Papa en el Spototo. Hemos encontrado. Y eso era la prueba. Un lugar donde yo creo que si no tenía una semilla de pasa, era sospechoso. O sea, de pasa. Estoy mezclando temas. Una semilla de pasa. Una semilla de papa, era sospechoso porque significa que nunca una semilla de papa? Bueno, no sé. Una papa. Una semilla de papa. Bueno, de hecho, gracias a eso supe que existían semillas de papa. ¿En serio? Sí. Pero, ah, puede ser porque yo el otro día compré semillas de zanahoria y no sabía que existían. Pensé que uno plantaba una zanahoria. Y salían más zanahorias. Sí. Se reproducían. Uh-huh. Hoy acá Profitador dice, igual gente que tenga póster de Axl Rose merece estar unos días en la sombra, dice. Me imagino, le pregunto a Profitador cuál será la condena de alguien que tenga un póster de Residente. Eso, porque todos sabemos que Profitador tiene un odio parido a Residente de Calle 13. Afamado. Acá Inti y Maiden dice, estaban tratando de probar que la araña tejió una red de asociación ilícita. Sí, también. Es igual bastante un poco fome. Oh, porque ataca así a nuestros auditores. Está ya, no, claro, disculpen. Señor auditor, querido, está muy bien. Acá, no lo queremos. La Carmen Gloria dice, más mujeres presentes en la radio. Genial, chicos, de la inmortalidad del cangrejo. Bien, po. El Profitador respondió, po. Guillotina, dice. Le da la guillotina. Yo pensaba que era alguien más respetuoso, po. Acá la Neis defiende a Axl Rose. Estamos ya en debate, hemos desviado nuestro debate a Axl Rose. Dice, su movimiento de cadera era espectacular. Cuidado, Neis, que con eso... Probablemente ese tweet puede ser utilizado por fiscalía y por algún perito en tu contra. Le gusta el movimiento de caer a Axl Rose, claramente puede ser peligroso, no sé. Yo no sé qué hacer, de hecho, como que yo no sé qué tener en mi pieza. Como que uno dice, bueno, si tengo, no sé, unos cuchuflí, podrían decir, bueno, son modelos a escala de dinamita que está probando para, sí, puede ser. Para ver si es que caben en tal lugar. O no sé, uno puede tener un libro, no sé, de Ogumi Ampato y tal vez puedan ser reinterpretados de forma revolucionaria. Entonces... O los tampones. No los tampones. Puedo poner. Los tampones. Eso es muy peligroso. Tampones, yo creo que de vista a un perito, primero no vais a saber qué está un tampón. Ese yo creo que es el primer detalle. La Nate dice, estoy cagada, me gusta Axl, tengo una hija vegana y la otra animalista, lleven mis cigarrillos. No dejaremos que te pase nada, Inés, no dejaremos. Oye, y escribe el ausente, po. Gabriel Arcón dice, saluda a toda la gente de Radio Vía Francia Popular, aquí parado en un servicentro, ¿llegaré vivo? No. Morirás. Pero por mientras ahora disfruta tu último momento ahí en el servicentro. Cómete esos pésimos completos de servicentro y todas esas cosas. Esos que son pésimos, son lo peor. Y son, pues son caros además. Pero ¿no esas vienesas como de 3 semanas que están tostándose ahí? Sí, exactamente. Vienesas que además deben ser sospechosas para un perito. Uh-huh. Oh, imagínate. Ah, no, no, yo creo que no, po. Una vienesa tiene carne, por lo tanto es una prueba de inocencia. Sí, yo creo que lo mejor es eso. Yo diría, tráigame un churrasco, pruebo mi inocencia ahora y no sé, po. Me caen mal los perros, decirlo, no sé, algo así. A pesar de que no podría porque me caen bien los perros. Pero, ¿qué más da? Sí, pues no, las pruebas de la fiscalía y de estos peritos, de este grupo de peritos, son inconcebibles, pues. Son realmente estúpidos. Menos mal que por lo menos han caído en dos de los tres casos. A mí me asombra que uno le haya funcionado bastante truculentamente, porque... Que aún no hay pruebas, po. No hay pruebas. No existe. Él es cómplice de un fantasma, uh-huh. de alguien que no existe, porque dijeron que él ayudó al incendio de los Luxinger Mackay, pero nunca un tribunal establecido a quién ayudó, po. Entonces, ¿ayudó a quién? No sé si estos CSI son capaces de poder dilucidar una simple pregunta como esa. Sí, cabrón, eso, que, o sea, yo me, no sé, revisando redes sociales, o la misma gente que comenta así como en la calle, en la micro, lo tratan al tiro, no, ese asesino de abuelitos y la cuestión, como repitiendo lo mismo que sale en la tele, y eso es brígido, así, porque no se sabe que no existen pruebas para haber hecho esa acusación y haber condenado no sé cuántos años tiene, ¿cachai? Sí, pues no, No, es que la gente toma muy someramente lo que ocurre y claro, y además para los medios él quedó como el asesino. De siendo... unos pobres abuelitos rubios altos de la zona de conflicto mapuche. Exactamente. Y uno piensa y dice, bueno, pero en realidad, número uno, él era cómplice, supuestamente un cómplice de una situación totalmente extraña porque se le encontraron semillas de papa. Y volvemos al tema de... ¿Hay semillas de papa? Parece que sí, eso es lo que aprendimos en sus zapatos. Y se encontraba a 2 kilómetros, se encontraba con una bala que no tenía ninguna relación con las balas que percutó Luxinger en ese día. Uh-huh. Y no, eso no importa, ¿por qué? Por un motivo muy simple, había semillas de papas en sus zapatos. Quizá. ¿Sí? Pues así parece ser la justicia. Acá Emilio Morales pregunta, ¿y qué será el fiscal Peña? ¿No se acordaron de ese en la mañana a propósito del caso Bomba? Yo no sé qué es del fiscal Peña, es una buena pregunta. No tengo retorno, así que... no sé qué será, ¿qué? Ah, sí, po, estaba defendiendo a los narcos del norte, a los pacos metidos en el narco, po. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Sí, así la gente honrada trabaja. Sí, eso es trabajo honrado, trabajo esforzado, ahí defendiendo ahí a los oprimidos, pobres pacos que estaban ahí contrabandeando, porque eso ya ni siquiera es tráfico, eso es como contrabando, porque ya cuando lo haces como desde la autoridad se le llama tráfico, contrabando, no sé, una figura bien extraña, pero bueno, en eso estaba fiscal Peña. Probablemente se aburrió de los montajes, se aburrió de las mentiras, se aburrió de todas esas cosas y fue a defender a pobres carabineros acusados. Claro, y defendió a los indefensos de este país. Uh-huh. Así que ahí está, fiscal Peña, no sé qué tipo de prueba está buscando para la inocencia de alguien, porque eso es chistoso. Uno se imagina, bueno, si esto de las pruebas de culpabilidad era un paquete de pasa, un póster de Axl Rose, no sé, un póster de Sandro, así. Bueno, tenía un póster de Sandro, tenía un póster de... No sé de qué podría ser de Cecilia, un tipo que pruebe a ser alguien pro, no sé. Y me pregunto cómo serán las pruebas de inocencia para el fiscal Peña. Si no, bueno, él le gusta jugar pichanga los domingos, sí que es una buena persona. O yo no sé qué podría. Le da un besito a sus hijos cuando se van a dormir. Claro, cosas así. Estilo... Sí. Dina, sí. Claro, tiene la foto de sus hijos en la billetera, por lo tanto eso prueba inexorablemente y de forma total de que... Es provida. De que este carabinero es provida, amable, le gusta los alimanitos y... No, no, le gustan los animales, pues eso también es lo que tiene que probar el fiscal Peña respecto a un carabinero. Oye, yo lo vi pateando un perro, así que este tipo es una persona proba, una persona que cumple con la ley porque lo vi pateando un perro en una esquina. Y eso dice muy bien de ese, claro. Una persona que se comporta correctamente. Exactamente, ante la sociedad. Alguien en contra de cualquier subversión del orden, alguien que respeta religiosamente las leyes, para estos tipos parece alguien que patea a perro y cosas así. Pues, entonces, yo creo que esas son como las pruebas de inocencia que están buscando. No me imagino otra cosa. Acá The Humanizer dice... los Luxinger tenían disputas violentas entre ellos por terrenos y nunca se investigó eso, y es como un móvil. Sí, pues, de hecho es un móvil bastante fuerte para ir a quemar la casa. Bueno, uno dice, bueno, ¿qué enfermo quema la casa de un familiar suyo por terreno? Bueno, existen. Sí. Y principalmente los que tienen mucha plata o mucha avidez, además también de terreno, y quieren ser grandes latifundistas, claro. Y quedarse con el campo, si no, no se quedan con nada. Esos tipos suelen sacarse los ojos por un pedazo de herencia. Y uno lo ve, y es bastante común en ese mundillo de sacarse los ojos. Sí, porque aparte que hay poder, porque acá uno ve ese tipo de actividad que se reproducía, que es cuando muere el patriarca de la familia, llegan todos los hijos, paguen la casa y todo el show. Pero en términos de poder es tan bajo también, pues, ¿cachai? Y es como que llega que a unos golpes, qué sé yo. Pero en términos de poder, que se exacerban mucho más estas actitudes también, pues. Absolutamente. No, por eso. Es un móvil bastante suficiente y que por lo menos debería haber ameritado una línea de investigación. No, y se descartó totalmente esa. Es que ni siquiera se habló de eso. No, que ese es el punto vergonzoso, así como. Se puso video, se puso evidencia en los medios de comunicación. No en todos, por supuesto. Pero nadie dijo nada. Oye, de parte que yo no cacho, en términos de defensa, eso, si se haya mencionado ese asunto o como que no es válido nomás ante el. Ante los jueces. ¿No es válido dar un argumento como ese para defender al acusado? ¿Cómo decir que hay otro motivo? Sí. Claro, es que por lo menos, yo no sé mucho de derecho, pero uno debería tener por lo menos el derecho de exigir. Claro, oye, podrían estipular esta línea de investigación. Yo creo que hay motivos también, claro, para decir, bueno, hay más sospechosos. O sea, o hay más personas que deberían ser investigadas antes de empezar el juicio. Y no, acá se eligió al Machi Celestino Córdoba. Como se eligió a Montoya, que se eligió. Exactamente. Se eligen con casting, con una... Yo no sé cómo pasa ese procedimiento. Yo no sé si tiene la intención de algún momento de haber agarrado a la persona que realmente fue. O simplemente eligen y dicen, oh, ¿sabes que este se ve bien? Sí, ¿no? ¿Sabes que encontré una semilla de papa? Ya, perfecto, démosle con este. En el caso de Celestino Córdoba, yo creo que hay un tema ahí cultural, un tema de perseguir una autoridad religiosa, que es bastante importante en el mundo mapuche, un machi. Y perseguir un machi es perseguir también a una cultura y perseguir también a un concepto cultural. Pero yo, en el caso, de por ejemplo, de Víctor Montoya, yo no logro entender por qué a él lo tomaron detenido y cuál fue la lógica. ¿Cuál es la idea? Es difícil cómo llegar a ese punto. A mí me cuesta. Porque no veo casi como, a propósito de un medio, no veo un medio así de decir, oye, ¿sabes que tengamos este tipo? Porque no, era un cabro cualquiera, un cabro normal. Sí. Tal vez sea eso nomás. Así como, metámosle miedo a un cabro normal y metámosle miedo a los cabros normales de este país. Y claro, es universitario, al parecer, ¿no? Él es... Era universitario, pero había egresado. Pero sí. Pero sí, o sea, igual todo el rato siempre ha habido como un perfil de a quienes acusan, po. No, siempre, como... sí, po. Siempre. Un perfil que hablábamos de antes, po, onda, muy yin-yin, zapatilla. Así es. Que el parche, el parche vegano, el, claro, en la mochila, o el libro anarquista, claro, o no sé, un cartelito en la bicicleta, un auto menos, ¿cachai? No sé, como... sí, po. Ese tipo de cosas, parece, claro, lo que conversamos también en la mañana, él iba a las marchas contra Alto Maipo, que es una marcha que no considero que sea ni lo más subversivo, ni lejanamente eso, una marcha ambientalista, por una causa súper justa, súper ciudadanista además, y en eso participaba, no participaba ni ningún colectivo, no participaba en ninguna agrupación en específico. Era un cabro cualquiera, claro, un cabro... El apellido, po, le pesó, po. Sí, po, el apellido le pesó finalmente, que a mí también me parece que es un tema súper polémico, es que tener un libro de anarquismo te puede meter en cana. O sea, mejor... Cualquiera que estudie ciencias sociales en Chile o algo relacionado con ciencias sociales va a tener un libro o un texto anarquista en su casa, ¿cachai? Sí, po. Y son cuántos, cientos de miles de personas en el país, y que no estudian tan bien, pues si es válido también querer aprender, ¿cachai? Antes de entrar a la universidad, no sé. Sí, pues. No, pues sí, ese es el tema, entonces uno dice, o sea... A ver, yo tengo un libro escrito por Pinochet, loco, entonces... Eso te puede defender, pues. Sí, pues. Sí, pues. Tienes que poner las anotaciones. Muy bueno. Ay, tengo unos de Lagos también. Oh. El amigo del Radio Control. Sí. El del Lago. Uh-huh. Uy, no, yo no. Eso no lo vería. Me da miedito. Ese es un libro que merecería ser quemado en un ritual. Así como. Sí, sí, yo haría un ritual de quema del libro del Lago. ¿Y ese el que escribió para su campaña política? No sé, no tengo idea. Yo no leo. Oh, qué feo. Yo no leo. No sé leer así. No, no sé leer. Estoy en la universidad, pero no, nunca... No callo nada. Contesto así nomás. Sí. Escribo garabato y funciona. Hasta ahora me ha funcionado. Yes. Todo funciona perfecto. Sí, pues no. Sí, pues uno puede... Da risa. Por eso decíamos, da como risa. Por un lado, sí, estos son unos pelotudos, imbéciles... Pero por otro lado da rabia, y da rabia sobre todo a los jueces, me dan rabia a los jueces, porque ¿cómo un juez no desestima esa prueba en el momento que están pidiendo prisión preventiva? ¡Ey! Él tiene una araña, es animalista, es vegano, tiene un DVD sobre la ETA y tiene la moral anarquista. Ah, sí, tiene razón, él es un peligro para la sociedad y lo más probable es que tiene que ser investigado y que él sea el culpable, por lo tanto... Vamos a darle prisión preventiva. O sea, cualquiera puede estar en prisión. Cualquiera, po. Sí, po. Cualquiera. O sea, bueno, ocurre también con el caso de Camilo Díaz, también. Exactamente. Mm. De hecho, están súper relacionados. De hecho, él puso un video de apoyo a Camilo Díaz. Ya. Por lo mismo, porque... Uh-huh. Tan... Él es el que está viviendo ahora esta persecución, po. No, y se hace constantemente acá, igual a veces se toma caro para las protestas, ¿cachai? Y es común que, o sea, se escucha en muchas partes los cabros saliendo después del calabozo, después de la protesta, así como loco, así le echaron benzina en la mochila y todo el show. Es muy normal. Cargar molotov, Ahí la otra vez también nos estamos acordando de esa estupidez que ocurrió cuando a alguien le cargaron piedra en la mochila. Así para decir que estaba tirando piedra. Estaba... ¿En Freirina? Sí, parece. En Freirina, y estaba todo lleno de piedra. Estaba todo lleno de piedra. Oh, voy a llevar piedras en la mochila por si acaso se acaban las que están acá. Y Freirina son puras piedras en todo el territorio, ¿qué onda? Entonces tú decís, bueno, eso ya es un montaje, pero ya he hecho asquerosa. Ya es un montaje hueonado, pues. Pero un montaje re hueón. Pues. Pero claro, pero llegan a ese punto. O sea, un Paco con la misma moral que pone una molotov que llena de benzina una mochila dice, oye, ¿qué tal si le ponemos piedra? Y así decimos que está tirando piedra. Ahueonado, pues nadie está llevando sus piedras. Y dice, bueno... Hoy día iré a protestar. Voy a llevarme unas 20 piedras más o menos, que deben ser bastante un número tan conveniente para poder luchar en esta marcha. 20 piedras. Estás lleno de piedras. Pues lo primero que se hace es moler piedras grandes a hacer piedras chicas, y así ha funcionado y funcionará siempre. Nadie lleva piedras en su mochila. Viva las cunetas, ¿no? Como se llama la solera. Claro, eso es un clásico, po. Entonces, el que sabe, comprende que así funcionan las cosas, y no nadie es tan estúpido llevar unas piedras en la mochila si las piedras pesan. Sí, llega ahí a la mitad de la marcha y era ahí. Sí, po. Sí, po. Agonizando de cansado. Agonizáis, po. Lo mismo también con el caso de Camilo Díaz. Parafina, no sé, tal vez esto, después me inculpen por decir esto, pero son convencidas las weas. Sí. No, parafina se requiere cierta temperatura para que haga ignición. Entonces tendrías que precalentar en un lugar la molotov para que esté más o menos, no sé, a unos 45 grados, ahí poder prenderlo y ahí funcionaría. Creo que eso no es eficiente. Y por lo tanto, si te ponen parafina, la mochila, que tampoco ni siquiera han estudiado para hacer un buen montaje. No. De falta de preparación. O sea, sí, ¿qué onda? Caroche. La parafina, aparte, como que se prende lento, ¿no? Súper lento. Sí. Y es por eso, porque tú la prendes en frío, no prende. No. Sí, es muy tonto. Y por algo, uno cuando tiene estufa parafina, tiene que sacarla afuera, porque la parafina baja. Ahora, claro. Prenderse. Exactamente, prende muy mal al principio, porque la parafina funciona muy mal a baja temperatura, y luego, ya cuando se calentó la estufita, uno la mete, porque ahí está ya funcionando, porque en realidad la parafina funciona como gas, tiene que gasificarse. Entonces, eso. Cállate, le estás enseñando, te van a venir a buscar, dice la Inés. Sí, mejor me callo, sí, es verdad. Pero está hablando sobre parafina, también está hablando sobre estufas de parafina, por si acaso. ¿Por qué a mí no me aparece la Inés? No sé, está en la portería de cangrejo en el hashtag. Ah, no, ahí me aparece. Ahí es que había más. Sí, pues. Ahí también Emilio Morales dice que hay un tío de los kioscos del libro de San Diego. Oye, pero estáis sapeando tu tío, pues, Emilio Morales. Pues estáis diciendo la dirección, la esquina. Oye, Emilio Morales, te cae muy mal tu tío para poner la... Quizás no es su tío, porque quizás está diciendo un tío X. Un tío, claro, pero lo está denunciando, sí. Pues está diciendo que vende libros anarquistas y está diciendo la esquina donde está vendiendo los libros anarquistas. Ya, cuando llegue la PDI, va a tener que sentirte culpable, Emilio Morales, porque acabas de denunciar a un subversivo que tiene libros anarquistas. Pues todos sabemos que para estos tipos somos subversivos, así somos la maldad de esta persona. Los universitarios también, dice Iggy Maiden. También estarían bajo sospecha los empaquetadores de supermercado con la chaqueta universitario. Totalmente sospechoso. De hecho, probablemente están ahí mirando para sabotear el supermercado. Son topos de grupos insurreccionales que están ahí dedicados a ver, por ejemplo, el cajero automático, el supermercado, y ver cómo hacer el sabotaje. Y eso hay que demostrarlo, porque si es que el empaquetador mira con desprecio la carne que uno compra, ese es vegano. Ese sí que es sospechoso. Sí. No, se conversa mucho con la cajera. Uy. Peligro. Peligro, peligro, peligro. Sí. Uh-huh. O que tal vez puede ser amor. También. Pero amar, por supuesto, para estos tipos también debe ser malo. ¡Oh, él está enamorado! ¡Muere! No sé. No, porque eso... Ellos odian la vida. Imagínate, si uno le gustan los perritos, los gatitos, y eso significa que uno es un terrorista. ¡Uy, qué lindo el gatito! Terrorista. Por ejemplo, no sé, pues ahí estaba viendo una amiga, de hecho me causó... Justo cuando vi esta noticia, estaba con una amiga que es animalista y vegana. Pues, estaba pensando, tal vez la van a tomar detenida. Ahora mismo, sí. Y no, afortunadamente, hasta ahora, que sepa, no la han tomado detenida, pero... Como la policía del pensamiento. Sí, pues, es como ese Minority Report de Tom Cruise. Como están esperando, claro, a ver qué uno va a hacer. No, a mí me parece que yo creo que pueden entrar a cualquier casa. Eso es lo chistoso. Y encontrar una evidencia estúpida para poder fundamentar su tesis. Pero si no ha habido constantemente, desde el 2006 por lo menos que recuerdo, esos montajes en la USACH con las botellas de aceite, con los sables de un grupo de danza. Ese fue Arboe. Arboe, sí, po. Arboe los sable, que encontraron químicos muy peligrosos en el laboratorio de química. O sea, obviamente en un laboratorio de química de los Sach hay químicos, o sea, si no, no sería un laboratorio de química. Y por supuesto hay químicos de todo tipo, y por supuesto si mezclas esos químicos puedes tener un explosivo, pero por eso ese laboratorio de química está bien guardado y por supuesto está cerrado, y Arboe tuvo que entrar y ver y decir, oh, acá hay químicos peligrosos. Bueno. En todo el laboratorio de química hay químicos que pueden ser peligrosos y mezclarlos pueden hacer explosivos. Había también unos allanamientos a ocupas que mostraban como unas botellas de aceite. Y era así como la cocina. Sí, pues. Botellas de aceite, cáscaras de ajo. No, estos son brujos. Son brujos. Claro, cáscaras de ajo, son brujos. Han vuelto los brujos de Chiloé. Mucho respeto, por supuesto, para los brujos de Chiloé. Un tema que me encanta. Bueno, ¿no? Y también, por ejemplo, una también que no me acuerdo en qué fue, parece también una casa ocupa la arena de gato. Sí. Arena de gatos. Pero eso es... No sé cuál caso fue el de la arena de gato. Por el azufre, quizá. Claro, amoníaco. Y bueno, y además porque tiene un gato. Entonces eso además te hace animalista. Probablemente la arena de gato te permite hacer un explosivo de alto nivel y... Sí. Ah, mierda de gato, eso era. Arboe presentó mierda de gato como supuesto material explosivo. Mierda de gato. Eso es presentar mierdas como evidencia, literalmente. O sea, cuando dice, oye, presentó una mierda de evidencia. Bueno, Arboe presentó una literalmente una mierda de gato como evidencia. Arboe. You. Sí, ahí Profitador dice, esta gente debe pensar que los que tienen sienten respeto por las mujeres igual es gente rara y por ende sospechosa. No me parecería extraño que piensen incluso eso. Inti dice, también están cagados los que prenden incienso en la casa. ¿Sí? No lo ataques de nuevo a Inti, porque ya lo atacaste una vez. Bueno. No lo vas a hacer, nunca por más. Favor. Nunca más. Inti, te queremos. Bueno, eso puede ser sospechoso de un crimen también. No puedo decir. Expresiones de cariño, no, claro, no. Exactamente, podemos ser detenidos por ser dar expresiones de cariño y de buena onda. Uh-huh. Sí, pues no, estos son el tipo de pruebas maravillosos que nos está dando estos peritos, más la fiscalía. Son los mismos peritos, pues sí, son los chistosos. Bueno, Arboe no, por supuesto, Arboe. Pero Arboe es como el precursor, es como el señero en este estilo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, Arboe inauguró con los sables, fue sí, maravilloso. Sí. Sable, mierda de gato, químicos en un laboratorio de química. Y él inauguró uno... Bachelet. Sí, sí. Po. De hecho, bueno, Bachelet. Po. Igual es entretenido. Sí, po. Es gracioso. Sí, hoy acá me están sapeando ahora a mí, po. Dice Joaquín, aunque yo diría que es más sapo la enciclopedia del cine chileno que yo. ¿Ah? Eso porque me pueden encontrar en la enciclopedia del cine chileno. Pero bueno, ahora me sapié yo. No. En un documental llamado Mapa Mundi. Pero no lo verás, porque no está en ningún lado. Neis, sí te queremos. Sí queremos, Arainé. Te queremos mañana, mucho. Mañana estaremos escuchando también ahí. Sí, Neis, qué entretenido. Sí, po. Uh-huh. Yes. Ahí, no sé qué tema, la INE me había mandado a investigar sobre historia de la sexualidad en Chile, así como para darle como un texto, una cuestión. Es pura mierda. Es como el peor, me da esa cuenta, ¿por qué los historiadores son tan malos? Somos tan malos, pésimo. Todo lo que encontré era horrible, era escrito difícil, sin ningún contenido, sin ninguna conceptualización, no describen nada. Hablan de cuestiones que no sé, así como postmodernas, pero no hablan de las situaciones de la sexualidad cotidiana en ningún lado, en ningún lugar, de ninguna forma. Eso. Sí, porque eso es muy elevada, esa discusión, es puro Foucault. Así es, pues. Puro postmodernismo. Foucault. De fome. Foucault, yo creo que también es sospechoso, ¿o no? ¿No? ¿Por qué preguntas si me autosatisfago cuántas veces? ¿Ese es el tema de mañana? ¿La autosatisfacción? Interesante. Pucha, yo no veo las actualizaciones inmediatas. Interesante. Y estoy sin batería. Demonios. ¿Sí? Ese es el tema de mañana. El autoplacer. ¡Yihu! ¡Qué entrete! Muy entrete, sí. Mañana los vimos. Sí, po. Eso me recuerda a algo que había comentado hace un par de horas acá a propósito de autosatisfacción. Voy a hacer una... Que en el partido de la final de la Champions League, un jugador al minuto 80, 95, cuando estaba dieron vuelta al Real Madrid, al Atlético de Madrid, en la banca se empezó a masturbar. Y está el video. Así como que parece que se entró en nervio y dijo, ya, ¿cómo me relajo? Masturbación. Muy bien. Muy bien. Y se puso la chaqueta del buzo. Quizás te está rascando los cocos. Es que si con esa intensidad te rasquís los cocos, yo creo que pero quizás te estaba uno. Con... ¿Cómo se aguanta? Con ladillas, po. Voy a decir una ladilla muy violenta. Es que era muy fuerte como para ser rascado. Pero bueno, un tema ahí para tirar mañana. A propósito de autosatisfacción, porque claro, parece que hay jugadores que lo utilizan incluso para relajarse en momentos de tensión. Muy, me parece bien. Ya si no tenés que abusar de otro. Sí. Era ladilla de la fiscalía. Sí, las fiscalías son ladilla. Y todo el sistema judicial es ladilla. ¿Sí? Eso es lo que... Vuelvo al tema de los jueces. ¿Cómo un juez permite que una araña sea la evidencia clave de un caso? Y que haga que ese caso proceda. Y que pidan aplazamiento por ese caso y no entreguen ninguna prueba más que la araña. Ladilla, araña. Son arácnidos, ambos. Ah, sí, pues toda la razón. Uh-huh. Por las ladillas son arácnidos. Yes. Tal vez era una ladilla era una ladilla que estaba en la comisaría de carabineros de la Vizcacha. Tal vez era la ladilla de la comisaría, una ladilla específica que solamente tienen los carabineros de la Vizcacha. Ajá. Y que se encontró en el vehículo mencionado. Uh-huh. Ladilla, you. Sí, un tema desagradable las ladillas. Pues espero que la hija de Afrodita jamás hable sobre las ladillas. Yo creo que algún momento se hablará sobre enfermedades. Sí, pues necesario. Es necesario hablar de enfermedades, pero las ladillas son como las peores. Lo otro que es terrible son los pidulles. Pero eso ya no es de transmisión sexual, pero... Ese es por la baba de los perros. ¿Es por la baba de los perros? No sé, eso me decían cuando era chica. Guau. Wow. Que uno le diera besos a los perros porque te transmitía ¿cómo se llama? Los pidulles. Los pidulles. Uh-huh. Quedan gusanitos chiquititos que picaban el potito. Así es. No, me parece terrible. Uh-huh. Los pidulles. Pero bueno, volvamos. Iu. Volvamos de Iu a los pidulles de los sistemas... de los sistemas judiciales. Sí. El piullento. Y... ya, pues tiene un tema. No, es que el DJ está distraído, po, así que tenemos que seguir nomás. Tenemos que apretar para adelante nomás. No, a mí lo que me da rabia, así ya pasando a la parte de la risa a la rabia, es que Víctor Montoya estuvo 1 año 4 meses. Po. Por estas causas, po, por estas pruebas falsas. ¿Cuánto te trunca la vida a un cabro joven? Estar 1 año 4 meses detenido. Encarcelado. Uh-huh. Sí. Te arruina la vida. Uh-huh. Te hace perder tus relaciones. Lo que contaba también el Toño del Mandinal. Lleva 2 semanas pololeando. Yo no sé cómo habrá seguido eso. Yo creo que no, porque ¿cómo vas a seguir tu pololeo y tu relación? Tan corta, además. Tan recién empezando en la cárcel. No, y como 2 semanas y está ahí tan enamorado. Sí, tan enamolado. Es la única parte buena, ¿no? La única parte buena. ¿No? Sí, el primer mes. Después no, chao. Después fome. Terrible. Claro. No, hablando en serio, claro, no, le truncaron eso, le truncaron... No, la familia, la amistad. No sé, la vida laboral, qué sé yo, sí, no sé, todo. Pasar 1 año entero... perderte todos los cumpleaños de tus seres queridos. Uh-huh. Es perderte la Navidad, es perderte el Año Nuevo, es perderte el 18 de septiembre, es perderte todo un ciclo de las cosas que hace uno en un año, de todas las conmemoraciones de tu abuela, de sea quien sea. Uh-huh. Una vez entera, sí. Es perder un año, es perder un ciclo de todo, un ciclo de todo en tu vida, además de 4 meses. A mí me parece que es horrendo. Uh-huh. No, triste, triste. Y han habido más casos así, como que han estado muchos. Bueno, los de cabro del caso Bomba tuvieron ¿cuántos meses detenidos? Muchos meses. También. En la Araucanía, eso es súper común. De hecho, bueno, a muchos presos políticos mapuche en realidad todavía no están ni siquiera las sentencias. Claro. Sí. Y patean la sentencia la sentencia. Y algunos tienen, pero hay otros que no tienen y que llevan ya años en la cárcel. De hecho, este cabro que era menor de edad, que también estuvo detenido, pasó no sé cuántos meses siendo menor de edad, encarcelado. ¿No era por... Quijón? Parece. Quijón. Sí. Sí, ni lo que onda. Menores de edad, Y Maya, con el respeto a la causa, no sé si decir la causa mapuche, ¿cuántas personas así como común y corrientes también que pasan por lo mismo? Sí, o por cosas insignificantes como robarse un chocolate en el supermercado, que están entretenidos. No te dilates a eso. No, yo no robo, me da miedo. ¿Te da miedito? Sí, me da miedito. Igual también, así como que siento que típico que uno va a hacer una vez y va... Okay. Yo creo que hay que hacerlo más seguido para agarrar la confianza, pero yo creo que la primera vez que robáis algo siempre tenéis miedo. Uh-huh. Es como un clásico. Después ya te cuenta de que en realidad las cámaras no pescan, de que ahí está el lugar oculto y todas esas cuestiones, y ahí ya uno puede empezar a entrar en confianza, pero al principio sí, po. Me dicen, no. Más en las cosas de comida no hay tantas cámaras, donde hay en los cosméticos. Los y en las cosas como de aseo. Ahí, y ¿cuál copete. Es que el copete. Sí, exacto. Pues no, pues eso, robarse un copete, no, pues eso no, es una mala jugada. Hoy día fui a Mace, está repleto, y en esa librería gigante que está ahí en ese pasaje, como 3.000 guardias te envuelven la mochila en una bolsa, no podía entrar con nada. ¿Es verdad? Sí, es horrible, es muy humillante. Qué terrible esa cuestión. Bueno, es que es el mismo tema en el fondo, que es que te traten de criminal inmediatamente, antes incluso de que ni siquiera cometa el crimen. De hecho, eso es Minority Report, pues. Eso ya es verdad, pues. Así que ya te están impidiendo cometer el crimen porque ya te están declarando culpable de que tú eres un ladrón, pues. Entonces te meten una bolsa en la mochila. No es muy triste porque entráis y está en una esquina, está el guardia envolviéndote la mochila y atrás de él 500 bolsos de gente que entra a comprar, weón, un mondadiente, weón, y tenéis que dejar todas las weas afuera, así. Es cabrón, no. Es verdaderamente humillante. Y dije, ¿cómo hacen esto, señores guardias? Y miran con cara de... Además, yo no sé cuál es la lógica también de ir a robar al lugar que supone que es más barato ese producto. Yo iría a robar un lugar que es más caro y que claro, esté menos vigilado. Pues sí. Si estáis robando, ¿por qué vais a robar al lugar que supone que es más barato? ¿Vais a robar a Makes? No, pues anda a robar un lápiz López. Sí, pues, mira. No, esos jóvenes tienen estas puertas culias que... tienen esos sensores. Sí. No, ¿y qué pasa? ¿Y que no podéis salir corriendo? Vos tenéis que esperar que se abra la compuerta. No sé cómo se llama. Sí, pues. Como una cuestión del metro casi, así. Sí, pues no es verdad. Bueno, ahí hay técnicas también de desmagnetización, de ¿cómo se llama la bolsa? Se me olvidó. La bolsa galáctica. No, no sé si es galáctica. Esa o era la del vino, la bolsa galáctica del claro, vino. Pero también se le llama así porque sí. De hecho es la misma lógica que esté lleno de alusa adentro. Entonces supone que eso hace de que no el magneto no sea reconocido. Sí. Como que rebote. Exactamente. Bueno, en toda la estación y todos estos sectores más céntricos, las tiendas comerciales tenían la ropa más rapo, weón. Así, po. Con cables, por loco. Así es. Uh-huh. Bolsa biónica se llama. Bolsa biónica. La bolsa biónica. Uh-huh. Sí, po. Sí, pues la galáctica, en realidad, ahí nos pasamos al copete. Yo creo que ahí se nos cayó el... El carnet, eso sí, se caía el carnet. El carnet de alcohólico. La bolsa galáctica. Qué hueá más química. Qué asco, sí. Qué hueá más química. ¿Cómo puede haber vino en bolsa, weón? Hay de todo, po. Hay de todo. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Acá el profetador dice, cada vez que entro a un súper me acompaña un guardia hasta que salgo. ¿Será mi cara? Yo creo que tal vez piensa que es como un viejito de tercera edad, con tu cara, tu estilo, tu forma de caminar, y dice, tal vez requiera ser asistido en algún momento. Sí. Puede ser eso, ¿no? Sí. Igual yo conozco a Profitador y no se ve un gran mechero ni nada por el estilo, pero tal vez tiene cara de mechero de Conce. Tal vez los mecheros de Conce tienen esa cara, pero tal vez en Santiago, tal vez acá pase piola. De hecho, tal vez acá pueda ser mechero. Es que acá son todos como todos que son mecheros igual, pues. Sí. Como que cualquiera puede ser mechero, entonces. Todos son sospechosos. Todos son sospechosos. Sí, es impresionante. Sí, bueno. No, es gracioso. Cantidad de. Invierten más en guardia que en lo que podrían perder en ganancias, por loco. O sea, claro, el caso de esa librería, si ya tienen un ejército de guardia, uno dice. Sí. ¿Será para tanto? ¿Por qué no dejar que roben un poquito nomás y te ahorras un guardia? No sé, es complicado. No sé cómo hacen ese cálculo matemático. Bueno, en realidad. La proporción ideal de guardia en nuestra tienda son 20, no sé. 20. Ni un supermercado tiene 20 guardias, yo creo. No, ahí tenían muchos. Yo creo que además que tenían 20, porque son varios pisos. Qué terrible. Sí. Qué terrible. Sí. Bueno, eso se trataba de delincuente, y eso ocurre. Oh, necesita cara de delincuente. No, cara poblacional. Sí, po. No, es incómodo que te sigan. Es bien incómodo. Porque claro, uno siente eso, pues es lo mismo. Por eso yo creo que al final coincidió de que es un tema bastante similar, porque es que te traten de delincuente, pues. Es que te traten como si uno fuera un delincuente, como si uno fuera un sospechoso. Es lo mismo que pasa si es que te dan una prueba falsa y te dicen, oye, ¿sabes que te leíste un libro anarquista? Pa' dentro, porque eres sospechoso. Discúlpenme, pero alguien tiene. Se supone que acá hay libertad de creencia y se supone que uno puede leer lo que quiera en este país. Por lo tanto, uno, si quiere leer literatura anarquista, lea literatura anarquista. Si uno quiere ser anarquista, tiene el derecho a ser anarquista. Obvio. Tiene el derecho a ser. Opus Dei. Opus Dei, que a mí me parece que Opus Dei, eso sí que es nefasto. Eso es ser un fundamentalista, pero nadie persigue a un fundamentalista. Sí, pues esos enfermos mentales, man. Y ahí el profitador dice, de puro picado me robo, weá, para que por último tengan motivo. Está bien. Sí, pues. Acá dice con la Inés también, con la Carmen Gloria, la otra vez nos agarramos con los guardias del líder por desclasado. Bien, es también. Que los guardias en general son. Sí, pues. Son pequeños comandos, man, igual se pasan rollos, pues como los fiscalizadores del Transantiago, pues. Oye, sí, pues. Ese otro tema, sí, desclasado. Igual yo he visto algunos buenas ondas, así que dicen, ya, no están ni ahí, así, pero son los más cabros, así como cabros. Sí, pero además está también el jote. También yo he conocido así que a las chiquillas gratis, pero a hombres no, así porque es jote. Sí. Y no sé que, si es que el guardia va a esperar, oye, no, si después me va a dar su número telefónico por haber dejado pasar gratis el Tan Santiago, no creo. Supongo que no. Tal vez todos los días que toma el mismo paradero, esté el mismo guardia, tal vez podría empezar a hacerse una relación o empezar a conversar, pero que está subido ahí en la micro, yo creo que. Nada, hoy me acuerdo al principio los choferes que te pintaban monos por no pagar el pasaje, también, que, o sea, ¿para qué, man? ¿Para qué chucha? Po. No, y una vez conocí a uno que luchaba así, era como una especie como de Quijote del pago del. Era capaz de parar la micro, decir que no seguía mientras no pagara. Era una cuestión, y decía, pero este tipo lucha todos los días así, ¿y por qué? Si en realidad. Sí. No es distinto, cuando era la micro amarilla te pagaban por corte, o sea, si tú llevabas 100 personas te pagaban un poco más, si llevabas 160, así. Entonces ahí ya uno podría decir, ya bueno, en realidad él está luchando por su bono, que en realidad tampoco es mucha plata, pero es un bono. Pero acá al micrero le pagan exactamente lo mismo, po. Sí. Y hay algunos que claro, que les gusta pelear, les gusta dar esa pelea. Hay otros que no. Yo cuento que lo mejor que uno puede hacer, como si es que uno le toca tener la pega de guardia, de chofer, de inspector de Transantiago, es estar con tu pueblo nomás. Exacto, o sea, mientras no te esté mirando tu supervisor, o sea, no esté el guardia del guardia, tú desobedeces. Sí. Yo encuentro que eso es una forma conveniente, una forma correcta de llevar a cabo tu profesión cuando te das cuenta que tu profesión es oponerte a tu gente. Es desobedecer. mientras se pueda. ¿Sí? Yo siempre decía de incluso también el caso de los pacos. El típico paco que están vendiendo en la calle cosas y detiene a la más viejita porque la más viejita no puede salir corriendo. Corre, claro. O sea, lo mismo en las micros, yo iba esto delante, que la los choferes que no dejaban pasar a los buenos por no marcar, tú pedías así lo más amablemente, disculpe caballero, ¿me puedes llevar por favor que no tengo VIP? Ya, y te pintaban monos, por loco, y pasaban un par de flights, ¿cachai?, con cara de chorizo y no les decía nada, pues, ¿cachai? Sí, pues. Y es de miedo porque yo, la gente así como más, no sé, pues, humilde, ¿cachai? No, le pintaban mono. Sí, pues, no, ahí está, porque claro, no se achoran a cualquiera. Uh-huh. Oye, Inés. ¿Qué pasó con Inés? Inestabilidad. ¿Cómo que disperso? ¿Ah? Sí, ¿cómo que disperso? Estamos hablando sobre la criminalización. Ajá. Uh-huh. Sistemáticamente hemos estado hablando sobre eso, sobre distintas categorías, ahora estamos hablando sobre los guardias. Podemos estar. Y sí, obviamente somos dispersos, es la inmortalidad de cangrejo, ¿cómo nos vamos a hacer dispersos? Y hay que decir que la Inés, a pesar de que está siempre el catalogado miércoles disperso, es para nada, este momento de elogio, no es para nada dispersa en los viernes. De hecho, cuento que el programa está súper bien hecho, súper bien esquematizado, no hay inestabilidad. Uh-huh. No, si la inestabilidad es lo de los días miércoles, parece. Es los días miércoles, sí. Po. Que la hora ahí le hicieron reclamos por los garabatos, po. ¡Qué feo! Porque estaba el magistral escuchando con su hijo el programa. Oh. Y de repente le dijo, papá, ¿por qué tanto garabato en el programa que tú vas los viernes? Oh. Y ahí Max tuvo que deshacerse de excusas diciendo, Inés, bueno, lo que pasa es que... Córtate las venas. No todos los días del matinal son iguales. El viernes es un gran día, dijo Max. Pero el resto son terribles. El día poblacional, po. El día de la NACE. Sí, po. Y está bien, po. Ahora es chistoso que la NACE dice más garabato el miércoles en la mañana que el viernes, el viernes en la noche. Eso es chistoso. Es que este miércoles yo que comprendo a la... Yo Nace. No, totalmente. Porque, de hecho, sí, po, la situación del tema del... Sí. Del chofer del Transantiago. Todo. No, yo cuento que cara garabato que dice la Inés está bien puesto. Sí, sí. yo la defiendo. No estuvo desde más. Yo la defiendo. Más allá del pobre trauma que en este momento está yendo el psicólogo ahí, el hijo de Max. Ya voy a enseñarle un par de garabatos. Sí, yo creo que tal vez la casa de Max es tan correcta, no sé. Hola. Sí. Hola. Vamos a cenar. Sentémonos a la mesa. Pásame la alcusa, por favor. ¿Qué es eso? Es la hueá de la vinagre. La vinagreta. Sí. El, ¿cómo se llama? El aceto balsámico, por favor. Claro. Sí, uno está bien, pues sí, dice, yo soy fighter, me agarro con los choferes, los guardias, los pacos, quien sea, que pase a llevar al más débil, y me parece súper bien. Sí, te estamos elogiando, Inés, y estamos diciendo que cara a cara vato que hice está súper bien puesto. Y de hecho yo lo aplaudo, de hecho. Y está bien, si estamos bromeando nomás con el reclamo ahí está en el grupo. Ya, del no llorí, ya, pues. Sí, pare de sufrir, pare de sufrir. Sí, pues. Y sí, estamos dispersos. Lo reconocemos. Esto es un capítulo especial, además. Hacen 3 grados afuera. No. Sí. No. Están todos abrigados que nos cuentan. Así, si uno está así acurrucadito en la cama. Sí. A propósito, ¿no vamos a llamar de nuevo a Lina esta semana? No, ya no está de cumpleaños. Ya no está de cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños esta semana? Está la Ana Karina de cumpleaños, pues la saludamos ahora al matinal. ¡Hola, Ana Karina! Sí, pero parece que ahora no está escuchando. No, sí sé, porque se fue a carretear. Por. No me la leío. Sí. Estoy choriza, Ney. El Gonzalo se mandó una buena en el matinal. Puta la página, esta página culiada del Altazón no sirve para buscar ni una wea. Bueno, me parece muy bien. Es muy divertida de repente decir garabato. Porque igual cada garabato que uno dice es como... Va cargado con rabia, po. Sí, po. Si uno no dice... igual a veces dice gratuitamente, trata de evita decir garabatos gratuitamente, pero cuando no lo dice, esta weá de mierda, weón, lo decís cargado. Con el corazón. Sí, vos cargado de rabia. Sí, nomás, con el alma. Uh-huh. Así, Inesita. Sí, ahí dice Carmen Gloria, dice, los viernes no dice garabatos, pero habla de la cintura para abajo. Oh. Es más sutil. Es verdad. Buen programa. Ah, yo no veo a la Gutie. Es que ahí va a llegar, ahí va a llegar. Hoy está usted no sirve, está mala. Estoy usando Twitter, que funciona a tiempo real y todo eso, ¿no? Sí, lo sé, que estás con Twitter. Sí, pues. Bueno, cosas que acontecen. Sí. Sigamos, cerremos el tema, por neta. Empecemos a cerrarlo. Nadie sabe por cuánto tiempo tengo que seguir. Ah, les cuento mi. Cuenta. Sí. Yo tengo un gato. Lleva gato chico. Se llama gato chico. El gato chico rococó se llama. Y tiene un collar rojo con pañoleta. ¿Ya? Es muy bonito. Eso me dijo la veterinaria y se rió de mí porque yo estaba muy contenta porque mi veterinaria, o sea, su veterinaria lo encontró muy bonito. Pero lo llevé porque tenía una herida muy fea. Ya me aburrí de hablar del gato chico. Hablemos de otra cosa, ¿ya? Pero me deja la historia a media. Llegó con una herida y nadie va a saber. Tendremos que ver el próximo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo para ahí saber les cuento. ¿Qué pasó con gato chico? Sí. ¿Ya? Eso. Ay, hoy día el perro del vecino le rompió el vestido a mi perro. Porque estaban jugando. A un puntito. Sí. Bueno, yo creo que acá en la radio han escuchado de Ubuntu, sí. Muy buen perro. Y el perro, el vecino, le ha roto dos vestidos. O sea, no son vestidos porque suena muy amariconado, pero no importa. Yo le digo vestido, pero es una capita. Igual se ve amariconado. Ubuntito, simpático. Sí, acá se pusieron a ladrar los perros, de hecho. Sí, pues vamos cerrando el tema antes para que ya nos sigan criticando nuestra dispersión mortífera. No, a mí, volviendo al tema tribunales, montajes, etcétera, da rabia y me molesta que esto ocurra en este país sistemáticamente y que los jueces permitan de que esto ocurra. Yo creo que hay que, no sé, yo creo que hay que pedirle y exigirle que se tome como norma de que hay que ver pruebas de verdad para detener a alguien y para darle prisión preventiva, pues es que... No, y insisto, ver las pruebas primero que te lleven a un culpable, weón. No elegir el culpable y después... Claro. Weón, en serio. ¿Qué onda? ¡Eres! Culiao, ¿sí? ¡Busquen qué tiene! Claro. Tiene un cuadernillo con cuentas. O tiene un familiar en sexto grado, weón, que relacionado con la weá. No sé, weón. Qué chucha, weón. Perros culiados. Sí, no, asqueroso. Funciona el garabato. Pero tú no dices garabatos, Joaquín. Yo digo poco garabatos, sí. Soy malo para garabatos, sí. Te cuesta. Me cuesta. Pero cuando digo, cuando estoy enojado, digo mucho garabato. De hecho, a veces digo puro garabato. Uh-huh. Pero cuando estoy realmente enojado, sí, tienen que sacarme de quicio. Pero cuando, pues, espero que no me vean así porque no soy agradable. Ah. Sí. No, Brigio, igual esta semana ha sido acuática, así termino de... O sea, es que está la cagada, man, en todos lados, así es como loco, lleno de paro, lleno de... Bueno, tanta injusticia así, brígida, así. Sí, y veo la weá del mundial, ¿cachai? Todo hace el mundial. Hoy día en la estación, loco, todas esas conetas culiadas, loco, no. La bubucela. ¿Qué onda, man? Sí. No, empezaron con esa weá por la crista. Y los cabros chicos celebran la corneta, weá. No, weón. Y loco, así, ¿no? Y encima los weones súper mal pagados, ¿cachai? Bueno, obviamente es el negocio y todo. O veis la tienda, los donde tienen hartos trabajadores inmigrantes, ¿cachai? Que sabéis que les pagan una mierda, weón. Sí, y todos celebrando la mierda mundial. La mierda de mundial. Fue chistoso el otro día, yo no supe que jugó Chile. El día, creo que fue... ¿Quién es Chile? Colo Colo. No puedo decir eso, me lo tienen prohibido en mi familia. Colo Colo. No, pues supe el miércoles así, de repente, supe que jugó Chile, después supe así. Y no me pasó nada, nunca me importó que jugara Chile, nunca estuve, Chile juega un partido, no, ni idea. Uh-huh. Desgraciadamente el Mundial no podría hacer eso porque estaban todos weyando ese día. No, y escuchar los gritos en las calles, asado todos los días. No, terrible. Ya, apuro para caída y el asado. A mí me gusta el fútbol, pero no es para desmovilizarte, pues, no es para chantar la moto. O sea, no sé, pues los estudiantes van a tirar la marcha al 10 porque el 11 se acabó esta weá. Y el 10 es martes, miércoles, jueves. Martes. Ya. Creo que el 12 o el 11 empieza el mundial. Si hace qué día precisamente empieza el mundial. Hay alguien que me... algún más futbolero que nos diga cuándo, pero... No y sé. Ahí se acabó todo. Y la venta de los plasmas... La venta de los plasmas. Contratación de CD. Del canal de ese que dan juegos, sí, de deporte. Ahí la Inés dice, lo peor es ver a los, y le voy a agregar comillas de mi parte, revolucionarios de Twitter, hablando de fútbol y olvidan todas sus luchas. Uh-huh. ¿Se acabó? No, Vidal, Chile mete miedo... Estos hueones que hablan en contra del Estado, contra la patria. ¡Ahí viva Chilito! ¡Chilito es lo mejor! Ahí se le olvidó la hueá, po. Es que eso es lo que encuentro más freak, porque entiendo cuando la pasión por un equipo de fútbol, ponle tú. Que lo encuentro un poco más entendible que la pasión por la patria. Sí, pues eso es lo que asco. Yo del fondo de mi ser... como que siempre voy un poco en contra de, como que me gusta que Chile pierda. Debo reconocerlo, así como que o cuando juega Chile con Bolivia, que gane Bolivia, ¿cachai? Chile con Perú, por loco. Obvio, porque nos van a asesinar ahí los, sí, pero, vecinos. Claro, pero para ver unos hueones sufriendo, ay, peruano, y gritando, esa hueá es maravillosa. Sí. Ver el chauvinismo triste. Y sufriendo de algunos hueones, eso es muy bueno. Acá Fabián Escalona se sintió aludido. Dice, yo soy uno de esos hueones, aunque soy más colocolino que chileno. Eso está bien. Sí, po. Colocolino, Oye, estoy como reventando cuando hago eso, ¿vale? Eso, ¿no? Sí, pero es que nuestro radio control claramente se fue a jugar. Está jugando Candy Crush. En Facebook, entonces no... Oye, ya, pues tengo que ir a alimentar al perro. ¡Ubuntito! ¡Tení frío! Sí, pues acá dice, bueno, y los bolivianos le sacan el mar al toque y después del mar piden mar para ellos. Palazos para todos ellos, ¿no? Si el fútbol es ridículo. Es ridículo, sí. Acá puso también Carmen Gloria un cómic bien chistoso. Si no fuera por el fútbol y el Reinaldo, estaríamos muy aburridos pensando en nuestros problemas. Y es verdad. Po. ¿Cómo? Si no fuera que están qué? Como todos como inundados, como ahogados, así, viendo un partido de fútbol así en las peores condiciones. Dice, si no fuera por el fútbol y el reinado, uh-huh, no sé qué será eso de ser como la final, estaríamos muy aburridos pensando en nuestros problemas. Uh-huh. Sí, sí, pues, te olvidáis de tus problemas, pero... Pero... ¿El dibujo? Ahí ya. Así. Sí. Lo pueden ver ahí, sí, en hashtag. Hay varios de esos. Sí, hay varios. O sea, otro tipo de cómic del mismo estilo, po. Sí, que po. Hay un montón. Ah, España. Sí. El Reinado, sí. Se me se me había olvidado ese pedazo de mierda que dejó la corona. Ahí me salió Garabato. Ese rey Juan Carlos, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? El delfín de Castro. De Castro, delfín hasta el fin. De Franco. El delfín de Franco ahí preparadito para la transición, para que no cambie nada. Fabián Escalona. Por cierto, empieza el jueves. Faltan 6 días, 15 horas, 39 minutos y 28 segundos. Vamos a tener que pelear contra la próxima semana. Vamos a tener que pelear contra la lógica mundialera de la inmortalidad del cangrejo. ¡No! Oh, ¿te imaginas? Hay un fútbol, un partido justo esa hora, sí. Oye, no hay nada que ver. Oye, sí, acá no. Los que están tuiteando esta semana y no tuitean la próxima, si hay un partido de fútbol, van a quedar bloqueados. Van a quedar bloqueados de la muerte del cangrejo. No poder. Se puede bloquear un hashtag. Les voy a bloquear la IP de la página. Ah, ya. Para bien. Que no puedan ni siquiera acceder a la radio de la página. Serán bloqueados. No, mentira. El viejo culiado, así le decimos. Sí, así se le dice al rey de España, el viejo culiado. Ya, muy bien. ¿Sí? Sí. Me parece que el... puta, también... es que hay tantos viejos culiados y repuliados. Sí, puede ser el problema. Hay que ponerle número, un viejo culiado y un segundo apellido. Uh-huh. Así como viejo culiado español. Sexto. Claro, un viejo culiado rey. Eso podría ser, ya. El viejo culiado rey, por ejemplo. Ese es el rey de España. El... Y hay otros viejos culiados, no sé. Y los reculiados. Y los viejos reculiados, claro, que eso ya son títulos de nobleza. Esos son verdaderos uh-huh. títulos de nobleza. Viejo reculiado. Viejo requete concha. Sí, pues eso ya... Ahí tienes que ganarte, pues tienes que ganarte el... Tienes que ganarte ese nombre. Ese nombre no te lo dan gratis. Acá el Profitador dice, por culpa del fútbol se atribuye a gente como Bombalet, Soba la Prieta, Pato Yáñez, etc. Yo igual defiendo a Pato Yáñez por el Pato Yáñez, pero eso es todo lo que... Es un gran gesto. Sí. Igual es fome para los que no tenemos coco, pero no importa. Pero igual, sí, Pato Yáñez femenino igual. ¿Sí? Sí. La Ney es seca para los... Ah, no, para los... Para el paseo. Para el paseo. Sí, eso el paseo, Paco, esa es la forma más moderna, el te paseo. Uh-huh. Van a decir que se están juntando mucho conmigo por los garabateros, dice la Inés. Y acá el Profitador está poniendo ahora de nuevo que quedan menos segundos y menos minutos para el Mundial. Ya, fome. ¡Fome! ¡Fome! ¡Ah! No, para el siguiente Mundial, dice, que quedan 4 años. Ah, sí. Ya, pues lee bien, pues ya no es fome. No es fome, es bueno, es bueno. Profitador, po. Pobre Profitador que quedó desempleado. ¿Sabía? ¿Quién? Profitador. Oh. Así que, fuerza, Profitador. Todos somos Profitadores. Hemos dicho tantas veces últimamente, todos somos Profitadores, yo por lo menos. Inundaciones, desempleo, inundación de nuevo, lluvias torrenciales, ser de Concepción. Ser de Concepción. De la octava, que también es triste ser de la octava. Ser perseguido por guardia en los supermercados. Todo. Pobre Profitador. Todos somos Profitador. Tener profitando.com. ¿No? Ya vos, quiero fumar. Después dice la Inés que hablemos mejor de cuántos picos en el ojo nos van a meter con la cagada mundial. Yo creo que unos cuantos, ¿no? De hecho, yo creo que, como dice el dicho, sobran picos, faltan ojos para este mundial. Porque, picos y zorras. Sí, porque nos van a... Ahí nos van a golear, así. Vamos a tener probablemente más alzas del Transantiago. Ojalá pierda luego Chile, culiao, man. Que salgan luego. No, yo lo que quiero. Pero mi sentimiento anti madre patria española, quiero que le ganen España y que pierdan lo demás. Ese es mi único deseo. Ganarle España, perder contra Holanda, perder contra Australia. Y nos vamos. Nos vamos para afuera. Si no, ¿qué es? Igual nos toca después contra Brasil. ¿Alguien cree en su sano juicio de que en la segunda ronda, con protestas en Brasil, van a dejar que Chile le gane a Brasil? ¡Incendian Brasil! Imagínate, si estás protestando porque no hay salud, no hay educación, el transporte está caro allá en Brasil, y te gana Chile. Discúlpame, pero yo incendio ese país, porque, o sea, si lo único que te queda era el fútbol y todo ese argumento, ahí ya es la humillación máxima. No, sí. Quemar los estadios, el mundial no termina, se fue a la mierda todo, así que no, ni siquiera se esperen de que Chile pueda pasar a cuartos de final o semifinales. No va a ocurrir. Que no ocurra. Y que no ocurra, porque así nos ahorramos plata del Transantiago, probablemente por cada triunfo de Chile nos van a subir 20 pesos el Transantiago, así que mejor que nos va a salir caro un triunfo de Chile, salen súper caros. Igual hay que ver el lado bueno. Es muy probable que podían dar gratis esos días. ¿En el Transantiago? ¿Mm? ¿Algo gratis en este país? No lo creo. No, pues, pero no te van a poner tanto color por pasarte en la wea. Pues. Ah, claro, probablemente al inspector le decís ¡chileno! Y lo abrazás y te va a dejar pasar, eso sí. ¡Chileno! Sí, ¡ay, viva Chile! No sé. Pero si pierdes Chile, ahí sí que el inspector. ¡Multa! Show. Ah, de veras que no nos ven. Sí, bueno, no nos ven. Bueno, en fin. ¿En qué estábamos? La hora, no, ¿cómo es? La hora en Radio Villa Francia. No, espera, no, así, no es así. La hora en Radio Villa Francia. Gracias, así sí. Ahí sí. Dilo tú, dilo tú, dilo tú. La hora en Radio Villa. Qué risa, bro. Son las 12:22. ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son, mi corazón? Sí, estamos dando jugo ya. Necesitamos una pausa musical. Y no nos dan la pausa musical. Por si acaso, ¿qué? Bueno, en realidad ni siquiera veíamos canciones porque no hay tiempo ni siquiera para preparar canciones. Así que... No. ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya una hora, 20 minutos. De tiempo ahí hablando sobre ya diversos temas. Pero sigamos hablando del tema del mundial, dado que a uno dos dan la pausa musical. Ah, pero espera, tiroteo en USA. Ah, sí, pues tiroteo. No leo nada de eso, pero nuevamente hubo un tiroteo en una universidad de Estados Unidos. ¿Es necesario leer sobre algo que ya ha ocurrido tantas veces? No. No, pues es una cuestión que ocurre. De hecho, el otro día estaba viendo que ahora están haciendo como una, iba a decir blanket, no, pero unas como unas sábanas, como unas colchones. Ay, blanket. Antibalas. Entonces que los niños cuando hay tiroteos se tienen que poner eso encima para protegerse de las balas. Y se hacen invisibles. Claro. ¡Yuhu! Y se protegen de las balas. Imagínate, po. Eso es muy freak. Es muy freak, po. O sea, o sea, llegar a ese extremo de pensar que, loco, ¿qué onda? Como todo el día cagado de miedo porque te voy a llegar y anda y saca tu mantita antibalas. Sí, pues. Oye, sí, eso es chistoso. Que una analista inglesa, no sé, analista de qué cresta, que no parecía como muy analista de fútbol, pero dijo que Chile va a ganar el mundial. ¡Eh, Chile! ¡Chile! ¡Chile! ¡Bachelet! ¡Bachelet! Y nos falta el weón que relaciona las dos weas, pues. Oye, pero sí, nos mandó un link falso, po. No, el link no funciona, Baltiloco. Sabemos que está ahí trabajando y que probablemente no tiene mucho tiempo, pero no es para mandarnos links rotos, po. Eso es mala clase, po. Sí, po. Mala clase. ¿Qué otro tema? No, bueno, el del tiroteo es cosas de los gringos que pasan a cada rato. Po. Si son bueno, de hecho dice, después del tiroteo en el estreno de Batman, dice Juan Pérez Hijo, las noticias de los tiroteos en USA ya no son lo mismo. Es verdad, pues ese fue probablemente uno de los tiroteos más raros de la historia. Po. Además nadie cachó nada, porque es que están con todos estos sonidos envolventes, era la cuestión de la 3D. Ta. Claro, pues, y creyeron que era parte del sonido de las películas. Pues. Y empezaron a morir personas y de repente tú no cachaste que en realidad está del lado muerto y que había un tipo tiroteando. Pues. Con pistolas automáticas, cuestiones que puede ir a comprar en un supermercado en Estados Unidos, pues si la cuestión es muy enferma. Y la otra vez yo estaba escuchando, no sé si era un rumor o no, sí que lo voy a tirar a nivel de rumor nomás. De que tenía la idea el subsecretario Frey, pues siguen habiendo Frey en este gobierno, pues, de prevención de la delincuencia, de que tenía la idea de que se autorizara a la gente a portar armas. Como forma también de que los mismos pobladores controlen sus poblaciones contra los narcotraficantes. O sea, yo no sé si esa idea va a prosperar, pero eso lo dijo en la radio ADN hace una semana. Por favor, que no lo haga, po. Imagínate esa cuestión, estar todos con fierro. No, es la cagamos. No, oye, la retasta a mi perro, ta. Exacto. Exacto, me imagino de Ubuntu destruir las plantas. Oye, me molesta la música, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, po. No, a mí me parece que es una muy mala idea, pero yo escuché eso, no lo he vuelto a escuchar. Yo creo que estaban probando un poco la mano, eso típico que hacen a veces los políticos, de como tirar una información para ver cómo vuelve la idea y a ver si es que te dicen, oye, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida, y no hacerlo, cosas así, po. Pero yo creo que esa era la idea. Bueno, dice la Ney, tiroteo en un lugar periférico de Santiago, ¿y a quién le importa? A nadie. A murió nadie. Un cabro chico en peleas de pandilla, y cosa que ocurre a menudo. Sí, a lo más es una nota simplemente con el afán de criminalizar más las poblaciones de parte de Chilevisión. Claro. Chilevisión a veces lo muestra, pero con ese afán. Así decir, oye, esto es peligroso, sí. Este lugar no conviene. Claro. Esta población es una peligrosa y cosas así. Uh-huh. Pero jamás por un fin del interés de la vida de un cabro, de un cabro que fue tiroteado. No, y genera cosas brígidas, porque genera que los cabros choros de esos lugares se creen más pulentos, pues, ¿cachai? Se creen más bacanes, más choros, porque fueron nombrados de que eran los más choros y que era peligroso pasar por ahí. Sí, pues. Acá, de hecho, también la Inés nos mandó un otro viejo culiao latifundista con armas. Dice, terrorismo, latifundistas ahora amenazan con matar mapuches. 1 por 5 les vamos a dar. Qué miedo. ¿Y cómo se llama este? Pero esos culiaos siempre han sido así, po. Sí, po. Joel Ovalle, presidente de la Junta Rural de Vigilancia del sector Alboyanco de Angol. Amenazó con empezar a matar mapuches si el gobierno no garantiza su seguridad. A mí lo que me parece interesante es que este viejo no lo detienen, pues, pero a Lucho García, por llevar una escopeta con 2 cartuchos de bala, de balines de 12, lo tomaron detenido, lo llevaron en helicóptero. Sí, mamá, so show, por loco. Eso fue hace una semana, justo. De hecho, era la anterior importancia del cangrejo. Por eso hacer ese show y este gallo no, probablemente va a andar con un fusil, un arma así mucho más peligrosa de nivel letal, porque una escopeta de 12 no es letal propiamente tal. Obviamente puede ser un tip-top letal, pero no es letal propiamente tal. Te toman detenido y este no, pues ningún problema. Po. No, ese enfermo mental que tenía el arsenal de guerra en su casa, man. Y que lo pasan por coleccionista, man. Sí, pues. ¿Qué viejo era ese? Ni me acuerdo. Pero también de esta familia culia latifundista. Sí, se me olvidó el nombre, porque no era Urban, era otro viejo. Se me olvidó. Si alguien sabe, puede escribir en hashtag la inmortalidad del cangrejo y respondernos la pregunta de quién era ese viejo culia. Culeado. De hecho, ese es el problema. Ese también es viejo culeado. Entonces, si estoy hablando del viejo culeado, ¿estoy hablando del rey de España o estoy hablando de ese que tenía un arsenal de armas de la Araucanía? Ese es el problema. Entonces, uno tiene que decir el viejo culeado Jorge Temer. Y de hecho, de Temer. Temer. Oh, qué mal chiste. Me voy. Adiós. Esto ha sido la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Sí. No, y así, bueno, en general, en todos los... Puta, Chile sigue siendo un país latifundista, po. O sea, ¿cómo se...? Latifundios, po. Sí, po. Con inquilinos, ¿cachai? Los perros, que como les dicen, los mismos, y se dejan nombrar así... Con los terrenos que se venden todavía con el inquilinaje, man. O sea, la weá no sigue tal cual. Sí, pues, y además, claro, como dueños del mundo, po. Esa es como la lógica. Yo tengo el derecho a andar con las armas que quiera, puedo ir y disparar. Pero si la ley en esos sectores son ellos, pues, sí, todos los pueblos viven gracias a ellos, pues, hay pueblos completos que son propiedad de esos viejos culiados, pues, sí, loco. Po. Las comisarías son de esos viejos culiados. Voy a seguir diciendo viejos culiados hasta que me aburra. Adelante. Puerta, ya. Este es el horario. Si Max nos dice que está escuchando su hijo, dejamos de decir esto, pero vamos a decirlo. Esto es un programa en horario de adulto. Así que podemos decir viejo culiado cuantas veces queramos. La idea es, pero ¿por qué se tira para abajo y dice, no soy tan huevona, viste? Pero si nadie ha pensado lo contrario, pues, Inés, no te persigas. ¿Qué es esto? Esperan. Yo no entiendo la cuestión de Emilio Morales. Dice, la hueá más penca en televisión es cuando se la dan de Paco. El otro día denunciaban cuando alguien por 8K te daba 20K. 8 lucas debe ser. Sí, po. Te da 20 lucas en la VIP. ¿Dónde eso? Yo quiero. ¿Te acordáis que una vez te conté de la, sí, que te de regalo, la máquina, de la máquina fabulosa? Dinero. Y de hecho le cargué la idea también, po. De la máquina fabulosa que está ahí en República, que uno podía y cualquier te tarjeta queda con 1.500 pesos. saludo a la madre de Inés. Dice, denle saludo a la vieja revolucionaria de mi madre. Saludos. Saludos. Tía Irma. Saludos, tía Irma. La abuelita chiquitita. Así chiquitita. Está viendo monito la abuelita. Oye, que eres mala. Oye, así me dice, así le dice el está mi chico a la abuelita. Ah, yeah. Sí, po. Sí, pues sí que... A la abuelita Irma. A la abuelita. Oye, pero yo quiero esa cuestión de cargas de la VIP. Por favor, Emilio Morales, si nos puedes contar dónde podemos cargar la VIP por 8 mil pesos y tener 20 mil pesos en mi tarjeta VIP. En realidad es muy buena idea. Oye, Pelusa se va a dormir. No está diciendo que se larga a dormir. Estamos muy fome. Ya. Tírate un té, entonces, pues, sí, Pelusa. Po. Sí, vos tienes un temita ahí para pa proponer. No es la idea. La marcha de los volados. Oye, la marcha de los volados parece que fue la cuestión más cochina del mundo. Parece que la cuestión es esto. Yo no entiendo esto que se supone que se dicen hippie, ecologista, oye, yo me autocultivo y toda la cuestión. Y el bueno es botar la basura en cualquier sí, lado, po. Es que la abuela en los parades, po, man. Sí, po, pero ya, pero preocúpense de la basura, po. Sean limpios. Yo, de hecho, incluso en las marchas no boto basura al suelo. Uh-huh. Yo, sí, de hecho, incluso los peores pasquines los guardo en mi bolsillo. No diré cuáles. Sí. No, yo lo ocupo para servilletas de la sopa y pilla en la calle. ¿Cuáles? Digamos, pasquines fomes, ¿no? No, si hay un esfuerzo detrás de cada uno, sí, de esos. Sí, hay un esfuerzo ya de cada pasquín, no, sí, es verdad. Uh-huh. De hecho, igual lo leo. Y después lo uso de servilleta de sobaipilla. Y después queda la sobaipilla, queda con las letras. Y dicen, ahí llamamos a la huelga general y te comí la sobaipilla que llama la huelga general. Deliciosa. ¡Sobaipillas revolucionarias! Sí. Ah, bueno, eso hay relación. Por los reptilianos revolucionarios lanzan sobaipilla. Sí. Ahí empezó todo. Uh-huh. Así es. Buenas noches, Pelusa. Sí, buenas noches, Pelusa. Qué lástima que no logramos entretenerte, pero bueno, está bien. Igual también Pelusa escucha con su hija a veces el programa, así que... Disculpen, bueno, por los viejos culiados y reculiados. Sí, pero son culpa de ellos, no es culpa de nosotros. Yo no pediría perdón por... No, dice que estoy cansada. Dice que pongan un tema que es importante de Bersuit. Es importante. ¿Cantemos? No puedo llegar a ese nivel de desesperación. Pero a mí ya me parece que deberíamos ir a la pausa musical. Oye, bueno, pues yo quiero decir algo de la marcha de los volados, sí. Sí, pues. Que a mí me carga. ¿Te carga qué? La marcha, de los volados. Y... Por, o sea, no me carga, pero es un volador de luces todo el rato. Y eso me molesta mucho en... Gente que, o sea, que igual, me molesta, sí. Que es voladero luces, ¿cachai? No. Sí, po. Entonces, no, sí, somos super progre, viva la marihuana, yihu, viva la marihuana, y volémonos todos y somos todos muy felices. Pero, ¿qué? ¿Qué ganaste en la vida? ¿Mm? Esa es la pregunta, ¿qué ganaste en la vida en realidad? Mm-hmm. ¿Qué condiciones de tu vida realmente son mejores, claro, porque aprobaron la marihuana? Mm-hmm. Si en el fondo igual puedes plantar en tu casa, ¿qué importa, po? Sí, po. Mm. Oye, parece que ahí estamos ya logrando la negociación colectiva, eso sí que parece, yo creo que no vamos a lograr de que nos tiren los temas que hayan pedido acá el público, pero por lo menos tiramos alguna pausa musical y ahí ir a descansar y a ver si es que podemos también lograr ahí coordinar con Gabriela, a ver si es que nos puede dar una nota desde el bus de la muerte. ¡Uah! Sobre reptilianos en el norte. Bueno, el tema de la marihuana, pues ahí dice el Balti. ¿Qué? Es que nos vamos a corte. Ahí hablamos después de vuelta de... Ya, pero los temas que pidieron son... Obviamente que no están al tiro, po. No. Ya, ya o no va, ya. Ahí ponemos después los damos ya nos después. Vamos a la música. Nos vamos a la pausa musical en La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo y sobre... de mierda, tu linda poesía, tu mirada perdida, tan correcto y admirable, tan honesto y amable, tanto trovador sencillo y sensible, tu ropa de marca gastada, tan humilde, tanto pico rebelde, de nada sirve, la rebeldía de ese uno, ¿cuál es tu chiste? Odiosa pose de mierda, tu linda poesía, tu mirada perdida, tan correcto y admirable, tan honesto y amable, la revolución de las flores se marchó, se fue a la mierda, no funcionó, tan sencillo intelectual, oye weón, no saben rockear. La revolución de las flores se marchitó. Se fue a la mierda, no funcionó. Tan sencillo intelectual. Oye, ganso, mis niños lindos no saben rockear. Eres como un producto sin calorías. Tener la copia pero sin la rebeldía. Eres como un endulzante artificial que por más que quieras no endulza nada. Tu amor por la justicia y la paz, por la ecología. Temas preocupantes para la gente linda. Eres un hippie desechable. Tanta melaza me hace pensar que tienes transitor en tu mental. Tanta fábula me hace soñar. Oye, los niños cuicos no saben rockear. Tu amor por la justicia y la paz, por la ecología. Temas preocupantes para la gente linda. Eres un hippie desechable. La revolución de las flores se marchó. Se fue a la mierda, no funcionó. Tan sencillo intelectual. Oye, weón, los niños cuicos no saben rockear. La revolución de las flores se marchó. Se fue a la mierda, no funcionó. Tan sencillo intelectual. Oye, greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que Varas, Oche Donalds. Parece más que Varas, oh, oh, Oche Donalds. Yeah.

Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Estamos de vuelta en La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, por supuesto. Esa parte era como de dos, ¿no? Era así, era sobre de dos, pero da lo mismo. ¿Por qué me dejáis fuera? Ya, es un programa sobre todo y sobre nada. Muy bien, sí, pues hay que integrar en realidad a nuestra invitada reemplazante, pero muy bien, lo ha hecho muy bien. O sea, ahí el público espero que se manifieste del mismo modo y que diga muy bien, po, porque no. Si hay críticas las vamos a destruir. No aceptamos críticas, no, está bien, así que ahí que por supuesto nos den la opinión, pero yo encuentro que y también se retiró la Inés. No, me abandonaste. Inés, vamos a tener que llamarla de nuevo. De que hacerle un llamado como la semana pasada. Yo quería proponer un tema de que también, bueno, también lo mencionamos muy rápidamente en la mañana y no pudimos darle más toque, pero ¿tú te acuerdas de este quiebre que se hizo entre el movimiento estudiantil y la intendencia de Orrego, el más centrado de todos? Sí. El que ¿El del extremo centro? El del extremo centro, el que cree Dios y qué y todo eso. Bueno, originalmente era la CONES, la CONFECH ACES. Y la ACES, los que dijeron, Orrego, ándate a la cresta, así ya, ¿sabéis qué? No queremos más tu política de seguridad, tú nos denunciaste a un cabro, tú estás criminalizando a Camilo Díaz, estuviste también persiguiendo a Brian Seguel, no somos más amigos porque no estáis fregando a nuestros cabros. Y me parece... Crees en Dios. Y creer en Dios. ¿Y qué? Si el problema no es creer en Dios, el problema es creer en Dios y qué. Y creer que eres el más centrado de todo, y creer que eres un tipo bonachón, simpático, cuando en realidad no lo eres. La cosa es que parece que todo estaba bien plegado y hasta la mañana están todos claros con que en realidad se quebraba con la intendencia, ya le vamos a entregar el plano de la marcha, pero ya chao, no nos vamos a sentar a conversar con él y con el Paco que tiene al lado. Era bonito, sí, sí, pues era un... Era así como, oh, qué bacán, loco. Sí, pues estamos... todo. Hay unidad. Sí, man. Hay unidad en el movimiento estudiantil en torno a una idea que Orrego vale callampa. Y eso es una... Esa es la idea. Y es una idea, fuerza, claro. Tal vez ya, no sé, pues, tal vez no se está logrando la idea del fin al lucro, la educación gratuita, pero por lo menos se está logrando la idea fuerza de Orrego, ándate a la cresta. Pero no. Una mala noticia. ¿Qué pasó? Lacones se echó para atrás. Dijo, no, pero ay, es que... papi, disculpa. Sí, era una cosa así. Muy bien personificado, de hecho. Papi, disculpa. Sí. No, no, pero papi Orrego. Papi Orreguito. Papi Orreguito. Bueno, papi, mami, disculpen. No, yo sé que la cagué. Exactamente, eso mismo. Disculpen, no me junto más con los malos, papi. Sí, bueno. No nos juntamos más con los malitos de la confeti. Las son muy malos, muy malos. Sí, y son rojos. No, son rojinegro. Son malos. Y la cosa es que, bueno, dijeron así, bueno, en realidad no. Dijeron... No, en realidad no estábamos tan peleados. No hablemos tampoco de cortar relaciones. Hablar de un quiebre con la intendencia es totalmente irrisorio, porque entendemos que la intendencia no es con quien se debate los temas programáticos y que es con el Ministerio de Educación. Si sabemos que tienen que discutir con el Ministerio de Educación, nadie está poniendo en duda que tienen que discutir con el Ministerio de Educación. Simplemente la importancia de un gesto, la importancia también... de acabar con una política de colaboración que se suponía que era para no criminalizar al movimiento estudiantil, uh-huh, y que resultó criminalizando aún más al movimiento estudiantil, porque ¿qué tenemos? Tenemos a Brian Seguel perseguido, tenemos a Camilo. Al Camilo perseguido, tenemos a unos pacos entrando a las tiendas de Cruz Roja en la marcha del 8 de mayo. Discúlpeme, pero eso es bastante criminalizador y eso no es un acto de bondad ni un acto de buenas personas y de buena crianza. También, claro, el cabro de Conce también, por una molotov, tenemos, claro, tenemos todos esos casos. Bueno, de Conce eso sí, no es culpa Orrego propiamente tal, pero sí es parte de esta política de buena onda con, que se supone, entre el gobierno, que supone que te va a dejar marchar, que va a permitir las manifestaciones sociales. Hace sí Pablo Toledo, el niño de Conce, sí. No, y con fechas y icones se supone que son organismos nacionales, pues no... Exactamente. Representan... Claro, mandarle, o sea, en cierto modo, mandarle el cerrón de puerta a Orrego, no es solamente mandarle el cerrón de puerta a Orrego en Santiago, sino que también, uh-huh, decirle, usted encargado de la seguridad, ustedes que han puesto esta política de ser los buena onda, los bonachones con las marchas, no les creemos nada. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos al cabro de Conce, tenemos a dos cabros acá en Santiago siendo perseguidos. Uh-huh. Y tenemos la entrada, insisto, eso no es menor, es del pleno día de la Cruz Roja, el Día Internacional de la Cruz Roja. Entran a una tienda de la Cruz Roja a buscar supuestamente a una persona que está implicada en una cuestión que ni siquiera podían comprobar tampoco, uh-huh, como siempre. De hecho, bueno, acá volvemos al tema de los montajes. El caso de Brian Seguel es paradigmático. O sea, encontraron una foto parecida en Facebook de alguien. O sea, estaba alguien pasando así, buscando fotos de Facebook, y encontró una foto. Oye, ¿sabes que este se parece a esa mancha que yo vi en el video? Uh-huh. Donde le pegaron al Paco, que además dejaron solo. Porque hay que recordar que al Paco lo dejaron solo. Lo dejaron solo sus compañeros. Y dicen, y aparte, el Paco no estaba dirigiendo el tránsito. No estaba dirigiendo el tránsito. Ni ayudando a la abuelita a cruzar la calle, po. No. Man. Para nada. De hecho, todo lo contrario. Mm. Entonces uno dice, bueno, este gallo Orrego y en realidad todos los intendentes y todas las autoridades centrales son unos giles nomás que nos han estado vendiendo humo, uh-huh, y que en realidad no tenemos que confiar en ellos porque ellos son el enemigo. ¿Cachai? Y eso es lo bueno que se había encontrado, por lo menos, el momento que se quiebran las relaciones. Uh-huh. Pero la Cone dice, no, pero en realidad igual nos vamos a juntar con ellos, porque igual hay que ver cómo es el recorrido y ver que te ha sido súper lindo y simpático y amable y que no nos pase nada. Y samba. Y samba. Uh-huh. Entonces nos encontramos samba. Con eso. Nos encontramos justamente... La escuchamos. No, ellos no nos escuchan. Así que... No, pues nos encontramos con esa situación bastante... Con esa situación bastante desagradable de la Cone. La Cone una vez más amarillando. Parece que está Gabriel, está vivo. Nos reportan acá de que no se ha volcado hasta este momento el turbo. Así que parece que podemos encontrarlo. ¡Gabriel! Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Bien, bien, ¿y tú? Acá estamos con Amanda. Hola. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vivo? Sí, vengo vivo aquí. Vivo y feliz, viajando. Qué entretenido. No tengo idea dónde estoy. Pero mira, lo importante es que si traes, si soltáis el celular, por ejemplo, o soltáis algo, un objeto, ¿cae hacia el techo? No. Entonces nos ha volcado el bus, muy bien. Y quería comprobar ese punto. Muy bien. Estamos bien, estás vivo. Eso es lo importante. Bro. Sí, pues acá estamos estamos pelando a la Cone en este momento. ¿Tú supiste que la Cone se le ocurrió echarse para atrás con esta cuestión de que eran las relaciones con la intendencia y con Orreguito, no? Ah, yo sí que estoy re perdido de lo que ha pasado porque estoy acá en Copiapó, no estábamos perdidos en el cerro arriba, entonces no sé, no había nada de info. Lo único que pasaban los jets, pasaban miles de jets. ¿Y por qué? ¿Hay vientos de guerra o qué cosa? Yo pensé que había empezado la guerra, así como que habían invadido Chile, algo así. Pero como después llegó la presidenta y no pasó nada, entonces... Ah... Entonces tenía... Llegó ahí y ahí me apuró la cosita y se fue, entonces... ¿Tú lograste ver a la presidenta Bachelet de cerca, no? Sí, sí, estuvo ahí... Una pregunta... ¿su lengua era bífida? ¿Cómo? ¿Su lengua era bífida? Que no te escuche nada. ¿Su lengua era bífida? No te entiendo, ayúdenme. ¿Que si su lengua era bífida o tenía escamas? Ah, no, tenía escamas. Se notaba que era un vil ser, un reptil, un draconiano. ¿Draconiano? Eso es lo que... Oye, ¿qué pasó con el celular? ¿Qué ha pasado de bueno? Que estamos hablando contigo, po. Sí, po. Te hace un grito, po, despierta a la gente en el bus. Sí. Cabrón, díganos hola. ¿Qué pasa? Hola. Hola, están diciendo hola. Ah, hola. Tenemos una interrupción reptiliana. Sí, parece que está... Ah, maldita sea. Se cortó el teléfono. No sé en qué parte, igual me preocupa que se haya cortado el teléfono de Gabriel en un turbo. Se volcaron. Como que igual... Tal vez fueron las últimas palabras de decir... ¡Draconiana! Era una draconiana. Bachelet era una draconiana. Tengo que ponerlo eso en su epitafio. Bachelet era una draconiana. La última palabra de Gabriel antes de morir en un turbus. Sí, pues. No, sí, es un problema de acople que hay porque, claro, se absorbe el sonido del audífono en el micrófono por el aumento de volumen. Y eso generó problemas, pero esperamos de que haya sido solo eso y de que en este momento Gabriel esté sano y salvo. Uh-huh. O si no, yo me entraría a preocupar, pero esperemos, no alarmemos tampoco si igual no un turbús que se accidente no es algo... común. ¡Qué buen chiste! No es algo común. Sí, pues. solamente ocurre la mitad de las veces. Emilio Morales dice, parece que Gabriel Alca está ha visto muchos espejismos en el desierto por estos días. ¿Qué tipo de espejismo? ¿Qué sabrá Emilio Morales sobre Gabriel? Que nosotros no sabemos. Así es. No, yo creo que, claro, de que ahí lo que se pudo ver y que no logramos terminar la conversación es la comprobación de que estamos gobernados por una reptiliana. Una reptiliana de las malas que se llama Bachelet. Pero bueno, ojalá que si pudiéramos restablecer la conexión, si es que está vivo, nadie sabe si está vivo. Teníamos ese problema también del acople del sonido que nos generó problemas telefónicos en la conexión, pero ya estamos de nuevo disponibles y listos para seguir conversando. Así que volvamos al tema de la CONES. CONES de su madre. Sí, pues primero, ¿por qué todos tienen que ser paredes? Esa es la primera pregunta que uno se puede hacer en la CONES. Yo hoy día escuché eso en la tele, parece. ¿En la tele? Así como alguien hablando, y el vocero de la CONES, no sé cuánto paredes. ¿Qué onda? Sí, pues Ricardo ¿qué Paredes. Ahora, claro, se llama Moisés Paredes. ¿También tiene Paredes, Jopo? También tiene No, Jopo. Pero es como un estilo retro, tiene como patilla. Es como un cantante de los Bunkers. Es como un guón que le gustaría hacer de los Bunkers. Esa es como la lógica de Ricardo Paredes, pero un guón que se... un poco menos perno que Moisés Paredes, pero no menos amarillo. De hecho, profundamente en el mismo sentido. Bueno, todos sabemos de que él era del Alessandro, ¿no? No era Alessandro, era de... ¿Qué colegio era este el Moisés Paredes? El Ricardo Paredes. Ricardo Paredes, no sé. No me acuerdo, pero lo echaron de la presidencia, pues, lo echaron del presidente del centro de estudiantes por meterse, por pasarse las bases por buena parte y hoy en día solamente el vocero Lacone. Es algo muy muy curioso y muy extraño. Claro, porque ¿a quién representa? Pues, ¿cómo llega ahí? Claro, ¿representando a quién? No representa a nadie en este momento. Uh-huh. Es como que hayan echado, no sé, pues a Melissa Sepúlveda de la FECH, la hayan destituido y siguiera siendo vocera de la CONFECH. Claro. Es bastante absurdo, pero bueno, este tipo es el que tiene la legitimidad y el que parece que le llegan llamados telefónicos, porque así lo veo yo, es que debe haber dicho, oye, en el día anterior debe haber dicho, oye, sí, te apoyamos con FECH, oye, vamos con ustedes, son la raja, son buenos, somos compañeros, no somos compañeros, compadre, vamos a pelearnos con Orrego. Y después, al día siguiente, o una hora después de haber llamado, oye, Ricardo Paredes, tú que quieres también, como buen Paredes, entrar a las filas del PPD, yo creo que lo que tú hiciste no era lo correcto. Tú deberías ser más conciliador con nuestro querido Rego. Sabemos que es un pelotudo, pero que es nuestro intendente, el que tenemos, y por lo tanto usted debe matizar un poco las palabras y dar una entrevista, por supuesto, a La Nación, que es el lugar correcto para matizar las palabras también. Entonces ahí tenemos a Ricardo Paredes diciendo que no, que en realidad no estamos peleados, están peleados con la intendencia y por lo tanto somos amarillos. ¿Y qué? ¿Y qué? Es exactamente. Uh-huh. Me desdigo y qué. Quiero a Orrego y qué. Uh-huh. Esa sería como la frase en realidad de Ricardo Paredes. Quiero a Orrego y qué. Soy el más amarillo Orrego. De todos. Oye, un póster de Orrego, ¿qué implicancias tiene? ¿Para montaje sirve? Es que sabes que me da risa realmente pensar en algún pelotudo que tenga en su pieza un póster de Orrego. Dios mío, respira, no sé. Respira. Yo creo que te quitan, yo creo que te declaran inocente o te declaran interdicto, yo creo. Sí. Yo creo que te declaran interdicto. Loco, bueno, vaya al psiquiatra. Claro, usted tenía un póster de Orrego. Bueno, interdicto, vaya al psiquiatra, pero da lo mismo lo que tenga, porque usted ya no puede ser tratado por la justicia nomás, pues, simplemente. Un póster de Orrego. Ahora me imagino un póster de Orrego así como más sensual así. Sí, no, con un corazón. Como el póster, como esa foto de Pepe Aud. No, ew. ¿Cómo se le ha tratado como en un montaje esa alguien que tiene ese póster de la foto de Pepe Aud? Sensual, ahí. Semidesnudo. Orrego. Orrego. Es que no sé cómo eligieron Orrego. Sí. No sé. Para mí un tema también de discusión que lo hablamos y también en la que mañana. Están es que hay gente dibujable y gente no dibujable, y él es dibujable, tiene cara de mono animado. Y eso sí, es como un es como un Ewok, de hecho. Sí. Como un Ewok. No, y se supone que es tierno, simpático, pero ahora lo pusieron en una fachada que es como súper represiva, de que él está hablando, que está coordinando con centros de inteligencia. Uno dice, pero este perno que va a estar coordinando con inteligencia, pues si, si tiene cara de hueón, pues nomás, pues si... Tal vez esa es la gracia, Orrego. Tal vez la gracia es que tiene cara de hueón y que uno cree que es hueón, pues. Sí. Y tal vez no lo es. Tal vez no está engañando a todos con su cara de imbécil. O sea, para estar ahí... No hay que ser tan imbécil, tú dices. Hay que ser más o menos vivo. Sí. Sí, po. Wow. Emilio Morales dice que él conoce esta zona, la 5 Norte. Tiene muchos tramos rectos por el desierto cerca de Copiapó. Como que está poético Emilio Morales. Uh-huh. Hablando de los espejismos del norte. Sí, po. Ah, y otro dato importante, esto lo hay que mencionarlo, perdón por la dispersión, pero el sábado hay marcha por el agua en Balneanar. Eso es importante mencionarlo, hay Baltiloco que está ahí trabajando de nochero, y esperamos que esté no cumpliendo la labor de nochero correctamente, que esté dejando que todo lo malo pase y que todo el caos sea posible, y que esté escuchando solamente este programa mientras pueda, no sé, arder Troya afuera, o donde esté cuidando, nos manda ese mensaje de que el sábado hay una marcha por el agua en Vallenar, sí que hay que salvar el Huasco, pues, y hay que dar las peleas, y creo que están todos poniendo las marchas antes del jueves, pues. Como que todos se dieron cuenta que ya después del jueves no armar una marcha es casi imposible, pues imagínate, hoy voy a la marcha o veo el partido de Alemania. Casi todos van a elegir asquerosamente en este mundo, van a elegir el partido de Alemania, po. En vez de ir a marchar por cuestiones que en realidad pueden significar por beneficios o perjuicios por el resto de tu vida. O sea, me imagino aprueban Hidroicén, de hecho ahora que lo pienso, que Hidroicén lo aprueben la próxima semana y después nos vamos al mundial, tenés que aguantar el martes, después tenés que aguantar el miércoles y el jueves y listo, po. ¿Ganó Hidroicén, po? Sí, era. De hecho, yo no sé por qué no hicieron el miércoles el mismo jueves no hicieron el Consejo de Ministros, po. Porque si lo hubiesen hecho el jueves, la cuestión ya la tienen ganada, pues. Si después, ¿quién va a estar reclamando por Patagones sin represa? Por lo menos desde acá, que parece que lo que le importa a estos giles, bueno, le importa mucho a Hidroicén, po. Si por algo estamos haciendo la mansa represa ya. Se van a olvidar del tema, porque acá en Santiago nadie va a pescar por lo menos el tema de Patagones sin represa cuando esté jugando Alemania, cuando esté jugando Chile, cuando esté tal partido de Brasil, cuando pase tal cosa. Después, ¿a quién le va a importar también los desalojados en Brasil? Po. No, pues va a importar bien poco. Ah, vamos a ver cómo tratan las noticias al tema de Brasil, porque la... Yo creo que hay una guerra campal en el techo. Hay una guerra del techo. Ahí paró. Bueno, volviendo a la tranquilidad, yo pensaba un momento que había como un temblor así. Sí, todo se movía. Dije, hay un temblor. Claro, porque vamos a ver si es que las noticias son capaces de mostrar lo que realmente pasa en Brasil o van a intentar mostrar simplemente que esto es fiesta, buena onda, o vamos a tener que limitarnos tal vez a los comentarios que hagan los mismos chilenos que estén en Brasil contando la verdad de lo que ocurre en Brasil, si es que están interesados en la verdad de lo que ocurre en Brasil, porque también lo que puede ocurrir es que lo único que haga es molestarle porque le están arruinando su gran inversión y su gran endeudamiento que fue ir a ver el Mundial. Yo no sé, si yo fuera a Brasil igual estaría ahí... viendo qué pasa en las calles. A mí me parece que también es un tema interesante y que si te compraste el pasaje también deberías aprovechar de estar al tanto, de pegarte una conversa con la gente del lugar y preguntar, bueno, ¿por qué están reclamando? ¿Cuáles son las demandas particulares de cada localidad? Y sería bastante bueno estar ahí echando una mirada a lo que pasa en Brasil. Ojalá alguien se avispe, ojalá, claro, que haya alguien que por lo menos con algo de conciencia que le quede, que esté viajando a ver el Mundial, que diga, bueno, en realidad voy a aprovechar también de cubrir lo que está pasando en las distintas localidades de Brasil. Pues yo no me acuerdo en qué parte juega Chile, porque en realidad no lo sé. ni siquiera me he interesado en las sedes que juega Chile, pero el Mundial permite eso. El Mundial permite de que va a conocer distintos lugares y que va viendo los distintos partidos y puedes conocer distintas realidades, las distintas demandas. ¿Por qué en Sao Paulo están protestando, por ejemplo? Porque no se están dando tierras para construir viviendas sociales. Pues entonces lo que se hicieron fue tomarse esta población cerca del estadio Itacarao, que es el estadio donde se inaugura el Mundial, y llamar la Copa del Pueblo. Uh-huh. Y distintos lugares tienen sus distintas demandas, y tal vez sería bueno de que alguien que pegue el viaje por lo menos sea consciente y nos vaya transmitiendo lo que está ocurriendo en Brasil. Pues. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, también ahí está revisando la prensa alternativa brasilera, y también he estado viendo y siguiendo qué lugares se pueden revisar. Por ejemplo, hay una página que se llama Ninja Media, que es bastante bueno, que muestra las luchas que están ocurriendo en Brasil, y interesarse, porque claro, acá nos van a intentar vender de que todo se ordenó, de que todo se tranquilizó. El gasto de seguridad de Brasil son 900 millones de dólares lo que se ha gastado en seguridad para controlar la población, para contratación de policía, para compra probablemente de bombas lacrimógenas, balines, guardias privados que no sabemos cómo se van a comportar durante el Mundial, que eso también es bastante preocupante, porque guardias privados lo único no se acogen a la misma ley. Exacto. Y tienen solamente un solo mandato, que hacer de que el partido del Mundial ocurra. Y por lo tanto, si es que hay que pegarle a todos los que están afuera del estadio, pitearte si es que, un par. Claro, no sabemos cómo van a reaccionar, y hay que también estar viendo eso. Eso es bien importante. Acá dice Baltiloco: siempre me esfuerzo por hacer mal mi pega. Yo ahora con más ganas de escuchando. Eso es lo que es parte del programa de esta radio. Pues, el sabotaje es la disminución de la productividad, como siempre hablamos, y yo creo que está bueno que Baltiloco haga eso. Ahí Emilio Morales dice: oye, ¿qué cresta le pasa a las mascotas de la radio? Pensé que Ubuntu estaba siendo atacado. Bueno, Ubuntu no está acá precisamente, pero acá hay otro animalejo y muchos, y no nos vamos a meter en sus problemas y en sus disputas, pero claramente, no sé, yo pensaba que iba a salir un gato desde el techo ahora, así cualquier segundo, y iba a ser bastante chistoso. Sí, pues. También Emilio Morales dice: bueno, y si hasta las mismas universidades van a estar con el famoso partido. En la UC hay carpas para todo, carpas en todos los campus. Parece que carpas para que van a mostrar los partidos de Chile, los partidos de fútbol. Bueno, todos sabemos que se disminuye la productividad. Bueno, algo bueno que tenga el fútbol en ese sentido. Pues, a propósito de lo que decía Baltiloco, es que por lo menos se disminuye la productividad del país, pero que por una semanita ganen menos. Claro, pero otros van a ganar mucho más. Pues, o sea, los bares van a ganar mucha plata. Los que vendieron los televisores, todo el retail, las tiendas y los supermercados y todas esas cuestiones van a haber ganado mucha, mucha plata. Los que están vendiendo cuestiones para los asados, carne, asado, todo eso van a ganar mucha plata. Los que están vendiendo parrillas, mucha plata. Todos van a ganar mucha, mucha plata, po. Así que al final vamos a ver que, claro, va a disminuir la productividad en algunos tipos de cosas, pero no vamos todo. Vamos consumiendo. Claro, pues, vamos consumiendo. Va a mantener igual ahí el mercado. Sí, pues el mercado se mantiene, pues, así que no, tampoco hay que así creer de que esto va a ser el gran sabotaje de la producción, pero esperamos de que alguien no vaya a trabajar, por lo menos, porque que se inventen licencias falsas, todo lo posible para no ir, pues. Y eso yo pero que se dediquen a ver el partido, ¿no? No, pues también que se dediquen de estar con la familia. O sea, que ocupen también esos recursos de faltar al trabajo para ir a marchas, por ejemplo. Sí, pues ir a marcha, eso es bueno, de hecho, esa de escaparse la pega, ir a marcha. El único riesgo es que aparecer en la tele. Sí. Si el único riesgo, si, si cuando están mostrando en la tele, no solamente está el riesgo de que el encapuchado sea sapeado, pues, sino que unos cuantos que se escaparon de la pega para ir a la marcha, dice, ah, ya voy a ir a la marcha, y de repente, pa, aparece, no sé, Mega Noticias. Bueno, Mega Noticias te salváis porque no lo ve nadie, pero apareció en otro canal y cagaste, po. Imagínate, te ve tu jefe así, y me estás, llevaste en la mañana, oye, sabéis que estoy súper agripado, oh, me siento mal, tengo el cuerpo cortado, no, no creo que me pueda levantar. Pero si, si, si logro levantar, voy en la tarde, una cosa así. Y de repente te ven en la tele. Corriendo. Corriendo así. Gritando, ¡eh! Claro, el que nos salta es Paco y ahí estáis saltando así. Con Shaya. Claro. No te va a ir bien en la pega al día siguiente. Así que por eso también hay que ser conscientes cuando estén filmando. La prensa burguesa te puede sabotear de distintas formas. De distintas formas. Otro también es que tu amigo te tagué que estuviste en la marcha, por eso ya es maldad. Estoy, claro, estoy con arroba. Claro. Ahora, bueno, es una norma y también damos como recomendación a todos los que escuchan La Inmortalidad del Cangrejo de que nunca tengan a su jefe ni en Facebook ni en Twitter. Por eso es una... ni suba fotos de la marcha, por favor. Exactamente. Pero claro, pero si uno puede ya empezar a subir fotos de marcha o de cosas así que uno no tiene a su jefe. Porque uh-huh. tener a tu jefe en las redes sociales, hay gente que lo hace y yo no entiendo cómo lo hacen. Por eso es autosapearse eternamente. Uh-huh. Sí, po. Hoy día pedí licencia, pero no fui al trabajo porque fui a la marcha. Hoy claro. día quise tirarme las weas y no fui al trabajo. Ahora no tengo weas, puta la wea. Ya no importa. Pero igual sirve, ¿no? Sí, igual sirve. Sí, sí, no, porque se están tan rigurosos con el lenguaje. Sí, po. Así que no, hay muchas formas de escaparse la pega, pero todas indican de que tú deberías no tener a tu jefe entre tus amigos de ningún lado, po. Y... acá dice, po, Valtiloco. Loco, a nosotros nos están persiguiendo con cuática en la pega por ir a marchas. Así que su capucha es lo seguro. Otro motivo uh-huh. para la capucha, po. Todos sí, piensan que la capucha simplemente va a tirar piedras, tirar no, sus molos. No, pues hay compadres como Valtiloco que están encapuchados para que el jefe no cache, po. Uh-huh. Y me parece súper lógico, sí, no, súper válido. Válido. Sí, obviamente. Bueno, si tú y aparte uno cacha que hay miles de cámaras, cacha, y no solamente del otro lado, de acá también, pues cuántos fotógrafos alternativos o lo que sea están y no querés que te No, pues apareces, obviamente pues. Uno no quiere aparecer, pues sí. Y aparte que da lo mismo, porque al final el símbolo, o sea, el tema de la capucha tiene que ver como que da lo mismo si sois tú, ¿cachai? Pues cualquiera, pues, ¿cachai? Somos más, claro. Somos... todos. Somos pero todos. Uno. Exactamente. Ah. No, a mí me parece toda la razón. Además, porque también considerando en localidades donde hay menos población, porque claro, pues en, no sé, pues en Santiago, marcha de 200.000 personas, es poco probable que aparezca ahí tú. Pero en marchas más pequeñas, en localidades donde como todos Freirina. Se conocen, como Freirina, Valle Huasco, sin desmerecer, si estamos hablando simplemente de un tema de tamaño. No, pero sí. Todos se conocen por la familia de no sé quién, el claro, sobrino po. De la no sé cuánto. Entonces tenéis que ir ahí con capucha, po. Con capucha para que no digan que eres tú. Uh-huh. Parece totalmente lógico. Y... pero si van todos encapuchados, sí, po. Si vais tú nomás con capucha, no tiene mucho sentido. Claro, menos que hay que estar en otro lado y tu idea, bueno, estoy en la oficina, no sé, pues, estoy haciendo trámites, estoy en mi día administrativo. Eso también, tomen día administrativo si tienen ahí para ir a las marchas. Pues. También es buena pues. Aprovechar esos días, que en realidad son más pocos que la cresta, pero igual. Uh-huh. Pues. Vamos, sí, vamos, pues. Vamos. Se va caminando. Inti tiene toda la razón, dice, tener al jefe agregado a la red social es un comportamiento estilo Matías del Río. No puedo estar más de acuerdo. Si es totalmente lealtad al patrón y a todo eso. No podéis tener a tu jefe. Po. No podéis tener a tu jefe. Po. Si ese es el tema. Po. No podéis. Po. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ja, No, no, no. ¿No? Bueno, en fin. Sí, pero sospecho que alguien tira a su jefe. Simplemente diré eso. Entraré las sospechas. Hola, jefa. ¿Me escucha? No, ojalá que no te escuche, ¿no? Este programa yo creo que no debería ser escuchado por el jefe de nadie. A mí me dejan ir a la marcha. ¿Te dejan? Sí. Ay, qué progreso. Sí. Muy. Sí, po. No, baby, hay que ser como el Gabriel, pues, ahí saboteando al jefe, pues, desde el programa, pues. Cuando contó los finales de las distintas series. Contó dos series, pues. Dos series en sus finales, pues. Eso fue bueno, po. Sí, eso también. Pensé que todavía no termina los archivos del Cardenal, de hecho. Nos contó mucho antes el final de los archivos del Cardenal. ¿Cómo se llama? Corto Medio, creo que ya terminó. Ese nos contó un poquito antes, pero los archivos del Cardenal. ¿Qué sí, Corto Medio? Ahora están saliendo una cuestión como en la tele, ¿no? Pues pensé que ya está como terminando, ¿no? No, no sé. Sé. Pero yo ya sé el final de Corto Medio. Y nadie sacó más de 500 puntos, creo. Oh. Terrible. Fuerte saber eso, pero bueno. Lo contó así como si nada más, porque es un desalmado. Sí. No, sí que hay que ir a la... Hay que movilizarse en este mes del mundial, o si no nos van a meter demasiado goles. Sí, ese es el punto. No, y hay un montón de empresas, sectores que están... Que hay paros todas las semanas de cosas, pero no, nunca se junta todo, po. Sí, pues eso es lo que falta. Sí, voy en la micro, así crucé hoy día casi toda la zona poniente y así como en paro, en huelga, marcha por no sé qué, así, y toda esta semana. Y pero no se pusieron no de acuerdo. No, pues. Oye, a propósito, hay un muy buen paro que se viene, que es el paro de del Transantiago, con fecha desconocida, y esa cuestión la encontré genial. Hermoso. Sí, porque siempre el paro siempre había... Ya mandaron un afiche. Qué fome. 11 de julio nos dicen. Porque yo creía que la cuestión iba a ser así mañana. ¡Plap! No, pero es en la marcha del Transantiago. Yo estoy hablando de que van a hacer un paro. No, claro, es que hay una que es la marcha por el Transantiago y hay otro de un paro que van a hacer los microbuseros del Transantiago. Esas son como la... Por eso, hay una marcha el 11. Esa se sabe el día, pero el paro de microbuseros no se sabe el día que va a ser. Oye, sería hermoso. Entonces de repente podría ser que mañana si tú llegues a tomar la micro. No hay micro. Hermoso. Hermoso. Sí, po. Sí que ahí, claro, no va a tirar cuestiones, ley de seguridad, cualquier cuestión, pero no vaya a poder llegar a la pega, po. Y esa cuestión además va a ser hermosa, porque va a decir... Bueno, no, y mínimo que los microbuseros locos se pongan las pilas, loco, qué sí, onda. Po. No, si todo esto fue claro a partir del compañero ahí sí. que no sé en qué estado... De tanto, cuánto han desclasado. Así, pero loco. Sí, por mucha falta de conciencia. Y yo creo que es el momento, claro, de ponerse fuerte y ponerse por las demandas. Y por demandas además que también son para pa los dos lados, porque el Transantiago... El Transantiago es una mierda, tanto para el conductor como para el pasajero. Para el uso, sí, entonces, ese sentido... No, y son que... la misma familia, si la familia del micro, del chofer también anda en micro, po. Obvio, o no, de hecho, el mismo chofer anda en micro para llegar a su micro, sí, a ese punto. Po. Sí, pues de hecho, uno siempre ve subiéndose los choferes a la... Claro, pues que entonces... paran a mitad de cuadra y a uno no le paran en el paradero, pero en fin, para subir a sus compañeros de trabajo. Eso me parece bonito. Sí, pues por lo menos. Pero a uno lo dejan tirado, gracias. No, pues sí que ese paro sorpresa va a ser bastante interesante. Voy a ir preguntando, ¿por qué paro sorpresa? Bueno, porque si no nos van a funar, pues van obvio. A tener... Va a tener a los choferes de reemplazo, sí, pues. Va a tener a los pacos obligando a sacar la micro. No, y tenéis preparado a todos los esquiroles de siempre también. Por eso, van a estar listos, pues van a estar ahí listos y preparados para esquirorear y para sabotear y ser desclasados. Pues. Pero en caso, cuando ahora la marcha va a ser sorpresa, usted simplemente va a llegar un día cualquiera a su paradero más cercano, a su paradero no preferido. Y vaya a estar puteando puta estos colinos. Y vaya a ver que la hueá va a estar llena de gente, así va a decir, parece que hoy día es el paro. ¡Yuhu! Y claro, la recomendación, porque además también está esa como lógica, hay que llegar a la pega. No, usted tiene que decirle a su jefe, oye, disculpe, yo no puedo llegar a la pega. Uh-huh. Mientras usted ve televisión o escucha el matinal de Radio Villa, Francia. Oh, por supuesto. Por supuesto. El momento para escuchar. El momento para escuchar la Radio Villa Francia ese día que esté el paro. Sí. Ahí nos vamos para la Alameda, entonces nomás. ¿Y cómo? Caminando, pues. Así todos caminando en la Alameda, sí. Sí, pues maravilloso, hermoso. Sería buena. Uh-huh. Y ahí... El metro no hay que sabotearlo, sí, pues. Hay formas de sabotear el metro, pero no las voy a decir, porque ahí sí que voy a tirarla. Sí, pues. ¿Dónde puedo decir que por lo general cuando juntáis el positivo y el negativo de los polos hay un cortocircuito? Solamente eso. Solamente eso. Sí, pues dice, es que no deberían anunciar el día del paro de choferes del Transantiago, después aparecen las fuerzas especiales en las puertas de terminales. Exactamente, uh-huh. Emilio, claro. Morales tiene toda la razón, sacó la foto, ese es el tema. Uh-huh. Van a estar las fuerzas especiales, van a obligar a que los esquiroles saquen los buses, ese día sería muy desastroso además porque van a ser choferes que ni saben, probablemente pasaron de manejar un auto a manejar el bus de Transantiago, ni siquiera van a saber el recorrido probablemente, claro. Y va a ser muy, muy desagradable. Y gente tomándose la micro. Eso es bueno también. Sí, es entretenido. La típica micro quemada que van a demonizar y van a poner en todos los noticiarios, están destruyendo, los mismos trabajadores destruyeron sus micros de Transantiago y toda la cuestión. Bueno, y la marcha del 11 también hay que ponerle atención. Yo creo que esa movilización va a ser bastante interesante porque yo no recuerdo una manifestación organizada por el Transantiago. O tal vez al principio. Sí, hubieron, pero como de localidades, así como de una comuna, pero no, claro, como generales. No como general. Y por supuesto las manifestaciones espontáneas que han ocurrido durante mucho tiempo en el Transantiago. De hecho, hoy día, ya ayer, en rigor, viniéndome para acá, para la radio, vi la cagada que está en la estación Los Héroes. ¿Ya? Pero una cuestión pero impresionante, un mar de gente. De hecho, ahí caché después en el diario de que en internet de que, claro, quedó la embarrada, así como que colapsó la estación, colapsaron las estaciones, colapsaron el metro. De hecho, yo tuve que bajarme en Los Héroes porque mi metro que venía bajando... lo tuvieron que usar para subir después. Porque era tanto el colapso que como que tenían que como botarte del metro para usar ese metro y intentar salvaguardar la situación. Y eso uno lo ve bastante seguido en el metro, en la micro, de que uno no sabe si es que va a llegar bien a su pega o no va a llegar bien a su casa. A mí me parece que siempre lo más triste es cuando los problemas ocurren de vuelta, porque ya si se echó a perder el metro y hubo un colapso general del metro... Dile a tu jefe, oye, muéstrale, oye, hubo un colapso general del metro, mira, claro, mira volverte, Twitter. Pero volverte no tenía excusa, o sea, tenía excusa, le podés decir a con quién vivís, bueno, llegué tarde, pero una lata. No, pero en la paja. Por eso, pues tú quieres llegar a la hora. Sí. Entonces, a mí no me parece tan terrible que ocurran en la mañana, igual hay jefes que no entienden, de la mayoría en realidad, como que son jefes que no entienden. De hecho, me acuerdo cuando eran todas esas cagas con el Transantiago al comienzo, así salía como, jefe... Estoy esperando micro, no pasa, no hay micro. Ah, como, sí, po. Excusando. Era como para mostrar y ojalá que te muestren el programa para poder comprobar de que en realidad estaba ahí en ese colapso. Sí, pues sí que hay que manifestarse porque este sistema de transporte es una porquería, un sistema de transporte que uno es malo, dos es lento, tres es hacinado, cuatro es caro. 5, la cantidad de subvención del Estado que le tiran es enorme, es monstruosa. Y salvándole a los locos, man, para que los locos no pierdan. Sí, y están ganando por todos lados. O sea, le reponen las micro, man, le pagan mil... Más encima está esta cuestión de que te pagan por emplear, ¿cachai? Bueno, claro. Qué chucha, sí. Sí, pues. De hecho, yo no sé si sale más caro o más barato los inspectores del Transantiago que la evasión que evitan. Sí. Yo siempre he pensado que es simplemente un plan de empleo. Uh-huh. Así como una forma de aumentar, de disminuir el desempleo, es que contratáis a un inspector que al final su misión es hacer el equivalente a su sueldo en evasión. En evasión. Uh-huh. Tal vez ni siquiera hay plusvalía en ese sujeto, porque en realidad la cuestión es dar empleo y la cuestión es simplemente joderte la vida y que uno esté psicoseado, si es que se va a subir o no el inspector, si va a ir a parar y va a estar el inspector. Hay paraderos fijos en el centro donde hay inspectores, pero durante toda la hora sí. Punta. De hecho, si uno quiere como evadir el Transantiago, tenés que como que esperar a las 8:30. Uh-huh. No podí... O podís caminar unas 3 cuadras. Claro. Y sí, porque cada cierto paradero hay un paradero así. Claro, hay un paradero sin, así, que es un paradero lleno de evasores. Debe ser chistoso. Yo creo que uno podría poner atención a esos paraderos. Sí. Así, el paradero de la evasión, así todos entrando. De hecho, yo recuerdo que había uno en una parte que todos sabían que había que caminar hasta allá para poder evadir la micro. No, aquí no se puede, en Universidad de Chile parece que no. Ah, no, en Universidad de Chile no se puede, entonces tenían que caminar como 3 cuadras más allá. El paradero de la evasión. No, pero ahora los hueones tienen pared en toda la... En todo el centro. Por eso uno tiene que esperar a que termine la hora punta. Y ahí puedes tomarte tu micro en evasión, pues llegáis retarde a tu casa y igual sale caro evadir, pues ese es el problema, pues. Evadir debería ser gratis. Sí. Oh, muy tonto lo que estoy diciendo. Evasión. Sí, pues no, sí, por eso hay que reclamar el Transantiago, hay que estar el 11 ahí en Los Héroes, ahí manifestándose. ¿11 qué día, eh? 11 es miércoles. O sea, tenemos marcha el 10, el martes 10, el miércoles 11 y el jueves 12 se acabó todo. Porque empieza el mundial. Ah, pero me tengo que ir a comprar tele, puta la... El... Claro, todos van a ir el miércoles 11, fuera el Transantiago, fuera el Transantiago. Y después van a ir a DIN, a comprar DIN. Su plasma y subirse en Transantiago con su plasma. Sí. Ajá. También se puede ir a la tienda de los Pacos, ¿cómo se llama? Corpa Carab, una cosa así. Donde una tienda de los Pacos, el otro día lo comentamos, porque hay una multitienda de los Pacos, de hecho queda en McKeever, que es la tienda de los Pacos. Una tienda como una multitienda, así como ABCDIN, pero de Pacos. Donde coopera Cabo, una cuestión así se llama. ¿Cabo? Coopera Cabo, una cosa así. Paco, claro. Rabo. 10-4, Digi Zapatilla. Sí, pues sí que es el tele. Todos van a estar comprando las teles. De hecho, ya están ante la desesperación de las liquidaciones. Que ya el segundo partido, las teles ya van a estar en liquidación. Pues vaya a ver, ya empezó el mundial, ya se tiró la primera pelota y va a estar en liquidación. Y después, los que compraron la tele después del mundial a precio de ganga, no van a vender muchas teles. Sí. Así que lo mejor es fijarse si es que alguien conocido va a cambiar la tele. Entonces uno se puede quedar con su tele, que probablemente es mejor que la de uno. Y ahí estar apelando a la tele. Ahí estar como ¿cómo se podría decir? Como ave de rapiña de las teles del otro. Porque iba a decir, no, yo quiero un HD. Y tiene un plasma. Pues. Entonces, claro. Oye, ¿qué voy a hacer con el plasma? De qué decirle. Hay que aprovecharlo, ¿no? Yo recomiendo eso si pueden, si tienen alguien enfermo por tener teles para ver el mejor mundial, porque y ya tienen la mansa tele y después quieren una mejor. En la mano. Vayan a preguntar, oye, no, pero oye, igual está rayada, es decir, no, 10 luquitas, no sé. Sí, no, bo. Esto no vale tanto, no. Sí, po. Oye, ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora la hora es? No, si ya queda poquito, sí, no te preocupes. Le he tenido que trabajarle, pues. Sí, pues, verdad. Qué triste. ¿Qué pasó? Que dice Emilio Morales que hoy vi a una de esas inspectoras de rojo hizo bajar a una señora con un burrito de la 107 por no tener cargada la VIP. Qué gente. Es que ahí cuando uno dice desclasado, sí, ¿qué les pasa? Porque bueno, podrían haberle puesto una multa, podrían haber dicho, pero no, pero una. Una señora con un burrito, ya subirse a la micro, me parece que ya es un esfuerzo suficiente como para valer estar en esa micro, po. Si no es fácil subirse a una micro con problemas de movilidad, con movilidad reducida, po. Entonces, bueno, hoy día en el metro me tocó ver y sí, más o menos, colaborar con un caballero que andaba en silla de ruedas en Estación Central. Sí, y le tuvieron que entre dos bajar la silla de ruedas, y el caballero apenas caminaba, se demoró como media hora en bajar la escalera. Y después dijo, ya déjenme aquí, bajó, y después habían tres peldaños más. Oh. Vaya, era muy triste. El sí. caballero estaba lleno de bolsas y cuestiones. Era muy, muy triste. Bu. Sí. Sí, pues, sí que... Oye. No, y lo peor es que pasaron como 500.000 personas antes, y eso era muy cabrón. Baltiloco dice, sigan nomás, no sean llorones. ¿Quiere que sigamos el programa? ¿En serio? Pobre Baltiloco, porque está trabajando. Ya. Vamos a seguir hasta las 2 por Baltiloco. Bueno. ¿Te parece? Hasta ya. las 2 pero por... tírate un tema bueno. Sí, porque tiene que tiene una temática. Oye, tráeme un tecito. Baltiloco, no, Baltiloco es un fiel escucha de La Inmortalidad del Cangrejo. También escucha decir el matinal, pero parece que el horario que más le acomoda es este. Este, bacán. Sí, pues sí que es bueno tener ahí. ¿Cuándo se repite este programa? Para este no escucharlo. Para no escucharlo, Valeria, escucharlo. No, qué vergüenza. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Señor. Sí. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Los martes se repite, ¿verdad? Que asienta la cabeza del señor autista que está ahí los martes, ¿verdad? El gato. Señor. Gato. Señor gato. Señor gato. No, no responde. Creo que son los martes, según recuerdo. Ya. Bueno, los martes, hago un llamado público que no escuchen este programa el día martes. No, pues que lo escuchen. Ah, está escuchando ese porque se rió. Sí, don gato se escucha. No, pues que lo escuchen. Dice que se viene teles... Ah. ¿Qué es esto? La Ney nos abandonó. La Ney sí, pues nos abandonó, nos abandonaron todos, po. Estamos transmitiendo solamente para Baltiloco y Emilio. Baltiloco y Emilio son nuestros escuchas hasta el final. Ah, no, pero hace 15 minutos, ¿no? Sí, Inti, ¿estás vivo? Sí, Emilio, ahí está. Siempre fiel, Emilio. Pero propongan temas, po. Sí, ya estamos dando jugo como eso. O puedo hablar de los gatos. Puedo hablar de los gatos, sí. Los amenazo, voy a hablar de los gatos. Dice Baltiloco, si se puede sobrevivir durmiendo 3 horas diarias, ¿es verdad? Sí. Sí. Se puede. Pero no es la idea, ¿eh? Tampoco. O sea, si uno puede dormir un poquito más, se duerme un poquito más. Y después hay que decir que el nivel de humor de 3 horas diarias no estaríamos riendo, ¿no? Es así como este programa. No. Dice Emilio Morales que si quiere los podemos llamar, así rellenan como 15 minutos. Bueno, está bien que reconozca que sus llamados son un poquito largos. Ahí alcanza a hacerme como 3 tesis. Sí, pues, o sea, claro, es otro. Emilio Morales lanza su monólogo, nosotros vamos a prepararte. Y habláis nomás. Y 15 minutos, dice, 15 minutos en llamado corto, Emilio Morales, pues reconozcámoslo. Yo he escuchado llamados de Emilio Morales más largos que 15 minutos. El llamado de Emilio Morales. Llama si querés porque quiero puro hacer monte. No, creo que de esa forma estamos tratando a estos dos auditores que nos quedan, los estoy tratando. No, sí, los adquirimos. Pero propónganse un tema, pues. Si hemos hablado ya de todo lo que podemos hablar, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Ah, Marcelo dice una muy buena idea. ¿Sabéis que no se me había ocurrido? Es el momento de prender 2 hervidores y terminar con el programa. Alfonso Style. Sí. Podríamos usar el estilo Alfonso de sabotaje, po. Sabotaje eléctrico. Nos mira con cara de. Si hacemos eso, nos matan. Sí. ¡Oh! Tenemos 4 auditores. Estamos muy emocionados porque tenemos a Marcelo, tenemos a Inti, que dice que está al pie del cañón, y tenemos a Emilio Morales y a Baltiloco. Tenemos 4 personas que nos escuchan. ¿Cuántos escuchas hay? Tenemos más escuchantes, pero siempre pasa en esta hora, es chistoso porque cuando uno apaga la señal, se da cuenta que uno ya está dormido y que dejaron la señal prendida. Toda la noche. Entonces nosotros podemos estar manipulando sus sueños. 5. ¡Yuhu! Bien. Vendamos servidores, vendamos servidores. Sí, es chistoso lo de... Bueno, hemos tenido auto, harto autosabotaje, el autohackeo, los dos hervidores, hartas cosas más, así como... Bueno, los muteos clásicos de, sí, de automutearse. Eso el sabotaje más gracioso. El sabotaje el más gracioso. De hecho, es muy chistoso para los que escuchan el matinal, que creo que son todos los que están acá, así que podemos hablar del matinal sin ningún problema. Ah, somos tres más. Ah, está escuchando con más. Oye, buena, saludos. Sí, pues qué chistoso cuando está el Alfonso, está el Toño hablando en la mañana y está el Alfonso. Sí, tenés razón. Y después como 3.000 mensajes en el Twitter, oye, no se escucha la voz, no se escucha. Es notable, la lluvia. Una lluvia de mensajes, yo también mando mensajes cuando me pasa eso. De hecho, así como que puedo estar noticiando y de repente cacho que está Alfonso. Sí. Sí. Y ahí voy, me escribo así. Y la primera yo pensaba que era parte de una interpretación, no sé, pero después descubrí no, que era un problema del muteo. Y bueno, ¿y quién no le ha pasado? ¿Quién no le ha pasado? Uh-huh. A mí, bueno, ¿quién ha estado en Radio Control? Acá hemos estado todos, ahí hemos estado en el... En la sala de ejecución y es difícil. Ese es el partido de los radiocontroles. ¿Cómo? El partido de radiocontroladores de Chile. PRC. El PRC. ¿Me parece? Radiocontroles. Sí, po. Vamos a pedir mejores condiciones de radiocontrol. Un mouse que no se quede pegado en el computador. Pequeña demanda, no. Bueno, ¿y tú radiocontrolarás mañana o no? Yes. ¿En la hija de Afrodita? Yes, ahí estaremos. Muy bien. Uh-huh. Buen programa. Hay que, insisto en recomendarlo. Eso sí, tienen que tirarme música. Me cuesta. Ya, pues ningún problema. Uh-huh. Mañana ahí le damos con la música. Sí, ¿ah? Pues. Sí, pues, al principio del programa ahí tiene unos temas. Pues, pero uh-huh, ahora sabemos, por ejemplo, de que el tema es el autoplacer. Así que ahí lo que están también escuchando, que piensen. Pues hay muchas. Pues. Le tenemos con... Hay una que dice en inglés, porque esa "When I touch myself, na na na na na na". Esa es total. Ma. No. no seguiré. No, esta es la de bebé, pues típica. ¿Cuál es esa? Canta. No, me da vergüenza cantar. Canta. ¿Quién? ¿Ah? Es que yo mismo se me actualiza, po. Ah, sí, Elías. Con... Sí, Elías también está escuchando. Son seis. Oye, bien, po, Ven ahí. ¿Por qué no están durmiendo? Pregunta. Si podría estar durmiendo. Y no estamos hablando nada. No estamos hablando nada. Estamos haciendo un censo de cuántos nos están escuchando. Y están todos felices. De hecho, el tío loco se ríe de esta situación. Sí, pues para reírse. Estamos haciendo un simple censo. Que como que uno se le está acabando los temas, pero claro, ¿cómo vamos a cortar si tenemos una gran audiencia de seis personas ahí al pie del cañón con insomnio? Ah, sí, pues le hicieron toma. A propósito, está el Instituto Nacional, que fue ratificado como todo buen juez de ratificación del Instituto Nacional. Sí. Son 1.382 contra 900, creo, 800, 951. Está la toma en el IMBA, en el Barro Arana, que es el IMBA. Y ahora también se sumó hoy día la toma en el Liceo 7. El Carmela. El Carmela, no el Liceo 7. El Liceo 7, el que queda también Providencia, que se llama como no sé cuantita de Prat. No, pero este otro, no, es que este de, no, el, no, pero el Liceo 7 es el que queda en la Avenida Providencia. Sí, exactamente, es el Liceo 7, el que Mela Carvajal queda en otro lado. Pero ahí de hecho, exactamente. Estaba hablando con nadie. Sí, No estoy hablando con... ¿Por qué me engañan? Pero para que vean, estoy como Alfonso. Ah, ah. Sí, el Liceo 7 de Villa Providencia está en toma. Así que ya tenemos bastante... Bueno, en Concepción había un liceo en toma, creo que fue desalojado violentamente. Pero estamos viendo que está creciendo las tomas. Ahora el tema y la discusión y la polémica que se puede hacer es bueno... ¿Se mantendrán las tomas durante el Mundial? Yo creo que sí, porque en realidad van a estar viendo el Mundial. Sí, po. De hecho, qué mejor, po. Uh-huh. Qué mejor que mantener una toma para el Mundial, en realidad. Ahora que lo pienso, es muy buena opción. Sí, pues sí que tendremos ahí, probablemente, si es que Chile pierde, vamos a tener el movimiento estudiantil en buen estado. Sí. Sí, el Liceo de Aplicaciones de Movilización. Acá Emilio Morales dice, yo creo que con los que estamos podemos armar un FEL, dice. No sé por qué. Pues, un partido trosco. De hecho, ya somos muchos para un partido trosco. Po. En realidad, que se vaya en la, que uno se vaya para un lado, otro para otro, y armamos un partido trosco. Po. O muchos partidos troscos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo quiero mi propio partido. ¿Viste? Que eres muy trosca. Quiero hacer tu primer partido. ¿Qué trosca? ¿Sí? No estoy de acuerdo con tu partido trosco, porque quiero un nuevo partido, quiero mi propio partido. Es el pensamiento más trosco del mundo. Es ser trosco, es tener alma de trosco. Sí, pues acá estaba yendo, el IMBA dice Valtiloco, yo estuve en el IMBA y participé en la primera toma en el 2005. Éramos 500 internos, solo cerramos la reja. Eso sí va a ser una toma de adentro. Esa es la forma más literal de decir, bueno, vamos a tomarlo desde adentro el IMBA. Y se llaman internos también, igual es fuerte, porque internos también es el nombre de los presos hoy en día. Se habla de internos. O sea, es fuerte hablar de internos. O sea, Valtiloco estudió en el IMBA. A ver, sabemos más cosas de nuestra... pequeña audiencia. Bueno, eso también dice, a propósito de marchas, también Luis Mariano Rendón, no sé con quién más, pero hasta ahora Luis Mariano Rendón. Llaman a marcha el 10 de junio en la noche, de aprobarse Hidro y Sen en el Consejo de Ministros. Uh-huh. Así que tendríamos el 10 dos marchas y el 11 una marcha. Podría ocurrir. Muchas marchas. Y después el Mundial y nos olvidamos de todo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Samba! Eso. Con baile incluido. Sí, no, sí sé, Emilio Morales, que se le dice interno porque es un internado, sí lo tengo súper claro, pero igual es fuerte el concepto porque ahora en las cárceles se habla de interno. Sí sé que el interno debería ser del internado, pero en las cárceles ahora también se utiliza el mismo término. El interno. Mandemos un saludo a Bello Público. Un saludo. Un saludo a Bello Público. La hora es... en Radio Villa Francia. La hora en Radio Villa Francia. Sí, mandémosle un saludo ahí, un buen saludo a Nicolás Cabarga de Bello Público. Yo conozco a Nicolás, parece. Sí. Mándale un saludo. Hola, Nicolás. De Radio Villa Francia. De Radio Villa Francia. Y acá, oye, están todos como ya mandando mensajes, como que... ¿Dónde está Leviana de Madrid? Ah, sí, hola, la Inmortal del Cangrejo, ¿podrían comprar el domingo 15? Que firmo todas mis novelas en el FENAC de 19 a 21 horas. ¡Ya, po! Sí, Madrid. Creo que el más cercano que tenemos es Fabián. Y que por lo menos está en... Claro, pero por lo menos está en el hemisferio polo, norte. Claro. Po. Ya, yo creo que Fabián tiene que ir a comprar una... Pero está bien, porque Lesbian Madrid, ahí nos están mandando saludos. Saludos. Sí, pues, somos pocos pero locos. La Cita Internacional, ahí está hablando en Spanglish, ahí ponía, no sé, yo sé el know-how de no sé qué cuestión, ya se está manejando en el inglés, pues. De hecho, Fabián no nos escucha todos los días porque está en clases de inglés. Para dejar de ser un latino. Y ser tratado como un latino. ¿Ah? ¿Qué pasó? Sí, pues no, pero yo sabía que estamos al aire, no había problema. Caché porque lo apagaste en vez de prender el aire y dije, estamos al aire. ¿Estás al aire? Mentira. Now how. Es como el modo de hacer la cosa, sí. Y me dijo, yo sé el know-how de para pa hackear. Porque está hablando de hackeo y ahora se cree hacker. ¿Cachai? Porque está en Nueva York. Entonces ahora es hacker también. Le costaba abrir Messenger y ahora es hacker. Y ahora es hacker. Po. Es que Messenger. Es que igual me mostró no, una aplicación que igual es como para mencionarla. Que es una aplicación de que es de un juego que se la enseñaron a la Alicia, a la mujer del Fabián. Un profe que es de Occupy New York y todo eso. Y que te muestra cuál vulnerable es tu Facebook, cuánto datos estáis pasando de tu vida privada en Facebook. Y es terrible. Es como para motivarte a cerrar tu Facebook, así como, o sea, la cagaste, así como tu foto, tu cara es totalmente reconocible, de hecho ahí no se da cuenta, cuestiones así como que le estáis dando para que Paco imbéciles te encuentren cara parecida a alguien y te metan preso. Número uno, número dos. Muchos casos dicen la pega, yo tengo pega falsa ahí puesta en Facebook, eso me protegió, algunos le dicen la ubicación, algunos son capaces de sacarle hasta la contraseña, po. Porque la contraseña es tan obvia que lo ponís como en tu Facebook, así como yo soy de Chuquicamata y pongo Chuquicamata 1, entonces obvio, pues en Facebook podés deducir de que tu clave puede ser Chuquicamata 1 y cosas así, y uno se da cuenta en realidad lo peligroso que son las redes sociales, po. Uh-huh. O sea, hay gente que tiene a su jefe incluso en las redes sociales, pues imagínate. Por eso, entonces uno dice, bueno, en realidad hay que ser más vivo y no poner tu información esencial en Facebook, po. Ojalá ahí cubrir tu cara si uno también quiere andar encapuchado. En las marchas anda encapuchado también por la vía, po. No estoy mostrando la cara, no estoy mostrando tus gustos, no estoy mostrando otro detalle. Era chistoso también te mostrar quién eran los que más te revisaban tu Facebook. ¡Chan, chan, chan! Psicópatas. Psicópatas. Sí, no diré quiénes son. O pero pueden identificarlo a uno como psicópata. También. También, po. También pueden descubrir de que tú te estás metiendo a su Facebook. Uh-huh. Igual miedo. Sí. ¿Es psicópata de Facebook? Sí. ¿Sí? No, ni me meto a Facebook. Muy poco. Solo para chatear. Sí, ahora Facebook se convirtió en un nuevo chat. Y psicopateo a la Neis. Siempre la psicopateo. Porque publica todo el día. Eso es muy divertido. Sí, es verdad. Además publica sincronizada en realidad. Pues como publica sí, en sí. Facebook y en Twitter a la vez. Así que, Neis, todos sabemos tu vida. Todos sabemos lo que piensas, Neis. Pero Neis no te está escuchando. Podríamos hacer un llamado telefónico, ¿no? De tradición. Y ahí Fabián Escalona dice, pero estaba la voz, haberlo dicho antes, seríamos hasta 8 o 9. Sí, pues. Fabián, que todavía sigues vendiendo maní con el conejo allá, ¿o no? Yo pensé que hasta supe estaba vendiendo chaguarma y cosas así, como así que se ha ido como más a lo asiático, así como los árabes. Y buenas noches, aquí llegando. Sí, la voz ha aparecido. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Guapo. Ya, no me coquete. Ya, demasiado 13 y 13, acá yo me voy ya. Sí. Eso fue un violín. Contemos por décima vez la historia cuando asaltaron a Fabián, ¿no? No, ya. No, qué. Pero puedo contar el próximo capítulo. Quería contarlo como un capítulo impare, ¿no? Así como diría, sí, porque pare, no repetirla sé. Siempre. No repetirla siempre, pero yo creo que igual tiene miedo cuando que ha pasado, porque de acordarse en distintas esquinas de Nueva York de su trauma. Inti Maide y ahí Baltiloco, ahora amiguis. Así que, oye, no sabemos el himno del colegio. Oye, acá Fabián puso una foto de él vendiendo. Es broma esta weá. No sé qué. Son crepes. Sí. Esa cara de bondad, yo creo que están envenenados. Así yo digo. Que no de vender sopa y pilla en Yalcho con 5, weón. Ahora vendiendo crepes. Eso es superación. En Nueva York. Sí, po. Está bien. ¿Y de qué está hecho eso? ¿Quién sabe? Ahí no tiene que explicar Fabián, po. Oye, pero bien, po. Ay, usa guante. ¿Usa guante? Sí, mira. Se guarda para que no le caigan pelos los crepes. Y, mira, Fabián, dulce bananas, dice atrás. Dulce bananas, sí. Dice dulce. Ahí dice dulce bananas. La caja de plátanos. ¿Ah? Oye, sí, estamos internacionalizados. ¿Y cómo es? $1 $1 po. No, yo creo que más de un $1 Yo creo que $5 No sé. Sí. Si igual crepes son caros, po, ¿no? Es que no cacho qué crepes, po. Son... ¿Qué, burrito? ¿Cómo se llama? Como tortilla, ¿no? Es como... ¿Tortilla? No, es como... ¿Cómo se llama esto? Que ¿Quién sabe qué es crepes? Ah, es que no puedo decir... Como panqueque. ¿Un panqueque? ¿Ya un panqueque qué le lleva? Panqueque con un relleno y con una cosa encima. Panqueque tiene huevo, harina y leche, po. Ella hace muy ricos panqueques, me consta. Pero sí que le pero es que tiene como una cuestión estirada ahí entre medio, yo no sé qué es. Caramelo. Es salsa, sí. Salsa, como caramelo de... que se le echan encima. Y se le echa también azúcar flor. Son crepé. ¿Qué son los crepé? Son crepé. La versión francesa de los panqueques. El best seller es la Nutella Strawberry Banana. $8 $8 $8 Ah, muy caro. No, sí. A ver, son como 4 lucas $4 Este weón, ni cagando. Pero ya es cara la vida, po. Ahí a cualquier cuestión te cuesta... Pero si explota en el mundo para poder hacer la más llevadera. Sí. Bueno, a costa de latinos como... ¡Crepe, $8 Sí, $8 crepe. ¡Nutella, crepe. Strawberry! ¡Nutella, strawberry, banana! ¡Nutella, strawberry, banana! Saludos, Fabián, pues ahí. Algún día no te vayan a decir ahí dólares. $1 Fome. Mute. Están más fome ustedes. Bueno, ya me voy. No, no te vayas. No te vayas. Te querimo. Oye, me preocupa Gabriel. Llámalo. Llamémoslo de nuevo. Ya lo voy a llamar ahora. Ya. Está raja durmiendo así. Sí, porque despertémoslo. Por eso despertémoslo. Ya. Sube el tiro el volumen y yo regulo acá o no sé, pues. O... Yo te aviso. Primero despertémoslo. Ya. Gírate, Amanda, para ver qué número eres tú. En tu cabeza. Ah, ya, es 3. Perfecto. Soy el 3. Al Limonades, $3 Me estoy prestando solo para el huevo, dice Fabián Escalona. Y tiene toda la razón, se está prestando solamente para el huevo. Fabián, sí, está haciendo el ridículo nomás. Pero bueno, está bien, pues sí. Oye, pero tuviste, hasta mandamos saludos hasta Lady en Madrid, pues. De hecho, ahí llegó. Si viene del norte, puede que no tenga señal por las cuestas, para que no se asusten. Que me quedo dormido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo están? Bien, ¿estáis durmiendo? Sí, loco, me quiero. Y te despertamos. Parece que la tradición de la Inmortal de Cangrejo es despertar a alguien. Claro, de hecho deberían haberme gritado así como... ¡Despierta, weón! Así. ¡Reptilianos! ¿Algo así? Claro. ¿En dónde yo vas? Yo pensé que... ¿En dónde vas? Que habían quedado pensado que había muerto. Sí, de hecho eso... Estoy entre... Entre Tongo y Los Vilos. No, sí, esa talla de mierda. Pero, ¿sabes qué momento? Bueno, fome. ¿Sabes qué momento cuando dijiste que preguntaste dónde estaba? Me gustó estar entre Tongo y Los Vilos, va a decir la talla de mierda. Y efectivamente. Pero, Juan, si es verdad, entre Tongo y Los Vilos. Sí, pues, sí, sé que justo. Saca una foto y mándala. No sé. Saca una foto afuera y mándala. Es que no tengo internet, pero aquí está todo negro. Estáis con el negro. Bien. Gabriel, Paula, atento, graba esto. Estoy con un negro, estoy con un negro. Oye, no te escuchamos bien, tenés que hablar más fuerte. ¿Aló? Habla más fuerte. Es que ojalá estuviera con un negro porque estoy muy solo. Oh. Oye, habla fuerte. Sí, no te escuchamos bien. Porque voy a despertar a todo el mundo aquí. No, no me importa, pero dale, habla fuerte. Oh, ¿Cómo están? Bien. Queridos amigos en la radio. No se escucha. Sí, muy bajo. Muy bajito, que tenemos problemas acá, así que tienen que hablar más fuerte. Chuta, tanto ya con el problema del... Sí, pues tenemos con problemas de teléfono. A ver, grita fuerte. No, loco, hay un loco durmiendo al lado mío. Ay, ¿le tienes miedo? Ay, es que era muy buena onda. Uy, Gabriel McFly. Gallina. Gabriel, no te va a decir nada. ¿Qué cosa dijiste, Gabriel? Que lo único que puedo decir a mi favor es que vi mucho ovni. Puta, que no te escucho. Ah, no puede ser. Si es chanta. Se volcó. Los reptiles van a llegar. Maravilloso. Qué chanta tus efectos especiales. Muy bien, actor. Poético. Pero los reptilianos. Pero qué chanta, por Dios. Me van a raptar. Y lo raptaron los reptilianos, po. Oye, buena idea la de Maltiloco de hacerlo hablar fuerte. Era muy buena idea. Ahora les deben estar sacando la cresta, ¿no? Es que volcó el bú. No, no, y no. Cállate, son, y no son reptilianos, precisamente. No. Son los... ¡Ah, qué te pasa, un par de mineros de allá que le tocó los 15-15. ¡Guau, sí, estoy tratando de dormir, pa! Ahí quedó Gabriel. Puta, Gabriel. Bueno. Lo intentó, lo hizo, sí, y hasta aquí llegó Gabriel. Hasta aquí llegó. Qué triste. ¿Y cómo no tiene internet? Que fome. Sí, es lo mismo. Esa gente, pues, bueno, trabaja en TVN y después anda cagando entero con un chuchunco. Sí, pues. El pioneta lo bajó del bus en la calera. Ahora está y te tocó y los vilos. Sí, pues. No me tiene razón, Baltiloco, porque para allá está lleno de cuesta y de montaña y no tenéis señal, pues. Sí, pues. De hecho, cuando vais entrando para el lado Ballenar, como yendo como del lado de La Serena, por ahí, a Ballenar. No hay cómo, hasta que llegáis ya a un lugar. Y ahí tenéis señal, así. Y ahí tenéis recién señal. Sí, tiene toda la razón ahí, sí, Baltiloco. Sabe, po. Bonito para allá en todo caso. Sí, pues ahí que nos invite, po. Invite, sí, po. Ahí. Más contaminado porque... que la cresta, pero es bonito. Sí, pues. Bueno, era mejor. Hay niños con dos cabezas. ¿Ah? Cíclopes. Claro. Sí. No, porque con dos cabezas no es cíclope. Niños cíclopes. No, ah, sí, Polila. Ah, Baltiloco con tres ojos. Dice, bienvenido al Valle del Huasco. O sea, un alcalde ahí con tres brazos. Y ¡hala! Y ahí en la C-46, ahí, claro, salen la gente del camino. Son como zombies. Eso es lo que ha dejado la contaminación en este país. Bienvenidos a Ballenar. Sí, pues así. Yo creo que sí. A ver qué se está sonando. Pero... ¿Y cómo se le dice a Baltiloco a la gente de Huasco Bajo? A las Huasco ¿Huasco Vaginas? Sí, pues. ¿Huasco Vaginas? Es una talla típica de gente del Valle del Huasco. Fome la talla, pero... Pero clásica. Sí, pero clásica. El valor de lo clásico. Sí, ahí pone. Huasco Vagina. ¿Viste? Sí, es verdad. Una talla clásica, po, güey. ¿Ah? Está igual, bueno, Huasco Vagina. Sí, po, sí es verdad. Sí. Esa fue una talla ahí que me contaron, de entre otras tallas fome, que tuve que bancarme. Bueno, pues así es el mundo de... Está bien. Oye, pero ojo, lindo para allá igual. O sea, lo que va quedando. Ahí empieza el desierto florido. Sí, po. Justo en ese lado. Hermosura de lugar. Oye, Emilio Morales, ¿podíais venir para acá a terminar el programa? Te esperamos hasta son las 2:06, a las 2:20. Sí, pues. Necesitamos a alguien para el cierre. Apostamos si llega, sí o no. Yo apuesto 5 lucas por Emilio. 5 lucas por Emilio. No, pero apostemos en chuchuncos. Dos promos. No hay promo ahora. Apostemos un dinámico. Yo vivo en Huasco Bajo y en lo último verde que queda en Huasco Puerto. Y es verdad. De hecho, hay una playa bonita, si no fuera por todas esas humaderas que salen de un lado. Y después, a lo lejos, uno ve a las grandes factorías. Ahí esos buques grandes, weón, que se llevan todo. Si no tienen, no tienen por dónde. Por eso, o sea, por eso hay niños con tres ojos. Pucha. Sí, po. Oye, Valtiloco, ¿cómo era? ¿Renunció la esposa de Valtiloco? Ah, sí, po. Que podría... Estuvimos leyendo algo que comentamos hoy día. Sí, por culpa del alcalde. Sí, chanta, po, weón. El alcalde chanta, po. Sí, po, sí. Estuvimos leyendo esa carta acá. Sí, también ahí la retuitean, ahí también la ley. Ya. Sí, po. Cuático eso. Oye, ¿y el One Dollar dónde anda? One Dollar parece que después cachó que lo estamos ganando para el... ¿Y limona? Yo pensé que los crepés eran comida bajáis. Dice, si quieres puedo llamar para cerrar. No. No. Oye, que son malos con Emilio. No. Emilio, yo te llamo, tranquilo. Las caras que ponen todo acá. Hace la corta, Emilio. 4 de la mañana. No, es que estamos con problemas con el teléfono y Emilio habla bajito. Si hablara más fuerte y gritara, lo llamo. Si me asegura que va a gritar, lo llamamos. Sí, así. Pero ahí nos va a salir con, no, es que puedo despertar a la familia. Claro, y Gabriel despertó todo un buen un buen de verdad, pues. No, sí, voy el micrófono para allá. No, eso no se puede hacer acá. No, como si no se ha hecho nunca. No, pero para hacerlo al final no vale la pena. Po. Hay que hacerlo desde el principio. Igual podría ser que el próximo capítulo ahí ponemos colgando el micrófono. Y nos echamos así. Claro, oye, ojo. Viene la embarrada en Codelco. La aviso nomás. Oye, sí, se perdió más plata que la cresta. Y están pidiendo, y ya terminó la reunión, están pidiendo la renuncia de Thomas Keller. Peleamos 2 años y la Contraloría nos dio la razón, pero fue letra muerta. Le bajaron el sueldo, todo por ser mamá. Sí, po. Mal. Qué mierda. Alcalde de porquería. Sí, po. Y ahí yo contaba eso de que, más lo que se jactan de la energía que se necesitan, están las termoeléctricas ya puestas, quieren Punta Alcalde, y el colegio sin luz, po, weón. No, porque sí. Es que obvio que de todas esas weas gigantes, megaproyectos, no dan la luz para la gente, po. Pero eso es lo que dicen, po. Pero voy a enterarse un cablecito al menos, po. Un cablecito. Yo me cuelgo de la torre de la torre de y después tienes que tener tu secadora a 20.000 voltios, sí. Ajustado a 20.000 voltios. La cabeza así encendía, po. Ajustado a una pequeña cantidad de 20.000 voltios. Así que, ¿qué cosa? ¿Quieren cigarro? Ya. Ahora aprovechan de hacer todo. Ella es psicopedagoga y está investigando la relación entre la contaminación y los problemas de aprendizaje. Ah, bueno, por eso hoy día estás hablando y como que alguien interpretó mal, entre comillas, porque Twitter, bueno, da para mucho, porque dijo que nacía gente hueona. Pero y si había fue el mismo Valtiloco. Pero si estoy diciendo que él lo dijo y salió alguien a decirle, oye, ¿cómo que la gente de los colegios especiales es hueona? Y ahí precisó, pues, claro, se entiende, pues la compañera de él es psicopedagoga. Claro, entonces está hablando... O sea, alguien que comprenda a Valtiloco, pues, weón. Va a encontrar una pareja, una psicopedagoga. Es como el sueño de todo niño raro. Oye, ¿por qué atacamos a todos nuestros auditores? No, esto no es un ataque, esto es muestra cariño. Sí, porque hubo una conversa que vi así a la pasada, donde estaba precisando ahí sus dichos. Sí, pues. El sueño de todo niño rebelde es tener una polola psicopedagoga. Sí, está bien. Está bien eso. Sí, está bien. Muy bien eso. O sea, yo con una polola me conformo. Oh, nanay. Tiquitito. Dios mío, qué pena. Qué pena. Es que ese tipo que no da pena del corazón, entonces tenía que decir algo. Ya cuenta, desahógate. No, eso nomás, pues, con eso es suficiente. Como ya di mucha pena. ¿Sabéis lo que hizo? Pidió permiso para la marcha el martes. Ustedes interpretan todo mal, pero bueno, da lo mismo. Y dijo, me dais permiso para la marcha el martes, y sacó un pañolín rojo así. Dijo, es que quiero ir a marchar con las guevaristas. Y le dije, bueno, conversémoslo, po. Y eso significa que no. Ahí tenemos que verlo. Oiga, Max no va a estar hoy día. Sí, po. Yo voy a estar. Anda también pidiendo permiso para otras marchas. Sí, po. Así que, no, que terminaba justo a la misma hora y estaba a la cresta del mundo. Max, que siempre prefiere lo mainstream y... Sí, po. Hoy día estaba moderando un foro donde estaba Bárbara Figueroa y otras más. Y me contaba, a propósito de redes sociales, me decía que lo había llamado un Paco. Pero ellos tienen la organización y dicen que tienen convocado una marcha. Y le dice, oiga, don Max, cacha, más funado que ese weón haciendo marcha en Maipú, po, weón. Y le dice, oiga, don Max, ¿así que van a hacer una marcha el sábado? El weón. Sí, es que aquí estábamos revisando los Facebook y salía que había una marcha. Por eso estoy diciendo, aprovecho las redes sociales. Porque me decía, oye, qué weá más funa Facebook. Por eso no pongan nada. Yo le dije, sí, po, no pongáis nada. Oye, pero qué impresionante. Además, él puso que la marcha está autorizada. Entonces, además, es más absurdo aún porque... No sé por qué está comprobando una marcha autorizada que dijo que estaba por Facebook, po. Pero es que... Carabinero tenía que chequear, po, weón. Exactamente, son pacos, po, weón. Los pacos hacen eso. Oye, pero qué miedo. Voy a poner que hay una marcha. Oye, ¿esa marcha de qué? Es porque yo vi unos letreros que decían algo del hospital. Exactamente. Es que por eso. Es por la salud. Por la salud. Ya. ¿Qué querí? Ya. Hoy casi quemo el modem. El único modem que ilumina es el único modem que ilumina el que arde, sí. La inmortalidad del Congreso dice, dando pena, mi amigo, no siga así. Para eso estamos nosotros. Y Gabriel. Dice Fabián Escalona. Hoy día dormiré solo. Oye, ¿cómo está tu señora, Fabián? A propósito de Bajay. A propósito de Bajay, a propósito de audiovisualistas, sí. Como Gabriel. Seca, le quedó re bueno el video la otra vez. Sí. Una seca. ¿Viste? Tenemos ahí gente psicopedagoga, Fabián. Las parejas perfectas para los hombres perfectos. Todos menos Jaco. Jaco ahí está buscando. Sigan haciéndome sufrir. Y le ha mandado 50 mensajes, weón, a Melissa Sepúlveda y no pasa absolutamente nada todavía. No, sí. Oye, ¿cacharon que allanaron 3 radios, weón, en Paine? ¿En verdad? ¿En sí. Ayer. ¿Dónde queda Paine? Paine, po, weón, que no, es la cuarta pero... región, po, weón. No. Paine queda rumbo a tu tierra natal. Ah, aquí, buen Paine. Sí, ah, sí. Paine, po, weón. Sí, ya se ve. CCU Luxic. ¿Y relacionado por Sandía. El tema de CCU Luxic, a propósito? Algunos dicen que sí. Otro, de hecho, por ahí tenían los 3 nombres de la radio. Se debió a una denuncia, como todos los allanamientos de radio generalmente. O son denuncia o autodenuncia, pero siempre los allanamientos prevén eso. Y se cerraron 3 radios que estaban ilegales. Chushi. Chile, po. Lo gracioso de todo esto es que había gente que ponía, porque estaba viendo precisamente un foro de Paine y decía, lástima que vivamos todavía con las leyes de Pinochet. Para informarle, las leyes de cierre y allanamiento con cárcel y retiro de equipo a radios comunitarias la hizo la Concertación en el año 93. ¡Yuhu! Chile, la alegría. Ya empieza 13-13. 13-13, todo el rato. El otro día me decía, estamos pensando lo mismo. Y ahí ya, y me cerró el ojo así. Pero Chile, por eso una piedra en el zapato para los serviles políticos de Huasco. Al final se pegó el sueño un chao jefe. Sí, bien igual. Sí, pues y hay que ahí denunciar, pues si estaba bien, yo encontré bien que difundiera la carta de renuncia. De hecho, ¿cómo andará de perdido Emilio que en delante decía, hoy están peleando los perros, le están pegando el Ubuntu? Sí, pues no, perdido. Ubuntu estaba ahí en otro lugar. Sí, pues Ubuntu es de otro lado, pues. Sí, pues Ubuntu es de otro tribu ahí. Sí, este otro clan de animales. Aunque dicen que hay familiaridad. Hay familiaridad. Sí, hay familiaridad. Acá se dice que está el padre Ubuntu. Sí. Pero la madrastra no lo quiere. No, pero es que, ¿cómo lo va a querer? Pues si le quitó todo el espacio, po. Ah, la madrastra, la otra. Sí, no, sí, no, para nada. Pocha, po. Sí, pocha, no quiere nada. No quiere nada el Ubuntu. No, es que, bueno, ¿Por qué estamos hablando de perros? No sé, porque... Porque los perros son simpáticos y son lindos. ¿Y los gatos? No digan eso. ¿Por qué? Porque nos van a tomar detenido. Por animalistas. Ah, los animalistas, no. Bueno, yo no soy animalista. Que conste. Ni cerca de serlo. Ella está en un curso con uno de los ñoños de Occupy Wall Street. ¡Ah! Ella, la libertaria escalona. Uno de los ñoños de Occupy Wall Street. Él le está enseñando... Eso le hemos... ¿Él le está enseñando? ¿Qué weá, Fabián? No, estoy leyendo. A ver, déjame entender. Espérate. Ella está en un curso con uno de los ñoños de Occupy Wall Street. Él le está enseñando. Eso le mostré a Preste Juan. ¿Qué chucha? No sé. Ahí yo no entendí nada. No, es que la herramienta esa que había hablado de Facebook. Mostrando la herramienta. Usted me mostró la herramienta. Ah, la cuestión de que podéis sí, ver que... Pero igual suena como... Más bueno que tener Facebook, si dicen por ahí. Sí, pues mala idea tener Facebook. Pero bueno. Pero si cierro Facebook, ahora es como más funado. Apostamos. Chan. Chan, chan, chan. Emilio Morales. Cumplió su promesa. Ganó la apuesta. Emilio Morales al teléfono. Vamos a ver. Ven para allá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Pero habla fuerte, po. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? No, sí. No te escucho. ¿No? Más fuerte. ¿Aló? Por ahí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Saque vozarrón, po. Oye, pero es que me escucho yo mi voz, po. Obvio, pues si tienes que escucharte tu voz, pues es obvio eso. No, pero es que se escucha... Ah, no, ahí sí. Baje el retorno. Ya. Ay, que ahí sí. Baje el retorno, sí. Baje el retorno de su radio. No tan cerca el micrófono ahí porque con el retorno... Ahí. Tú acércate lo más que podí. Fabián Escalona ya. Te saluda, Emilio. Dice, ¿media hora más? ¿Media hora? No, nunca tanto, si es para... Llamar para saludar. No, sí, vamos a cortarte antes de eso, así que tranquilo. ¿Cómo has estado, chiquillo? Bien. Bien, podría cansar con hartas cosas y dándole, viendo la guagua, de todo un poco. ¿Y voy tú? A saludar igual a la Amanda ahí. Hola. ¿Está escuchando? Hola. Laura, en Radio Villa Francia. Yo soy la de Laura, la que da la hora. Dando la hora. Da la hora en la radio, puta la hora. Cuéntanos, pues, ¿qué te trae por acá? Ay, te parece si me va a dar la hora dos veces mientras hablas, pues. Cuéntanos qué te trae por acá. No, pues más que nada para saludarlo. Ya que por la... Hable fuerte. Como, más que nada saludarlo, ya que estaba en apuestas que yo que iba a venir, que no iba, que iba a ir. A mí, a ver, paremos la cosa. A mí Joaquín hoy día me dijo Gabriel no está porque lo va a reemplazar Emilio. Yo llegué acá a esta hora y tú no estás acá. ¿No te digo el mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje de texto. Pero si tú te habías ofrecido hoy día, ¿sí o no? No, nunca. ¿Nunca te ofreciste? No, nunca me llamaron para... No, ¿nunca te ofreciste? No. Ya, déjame buscar el tweet. Bueno, te ofreciste hoy día en la tarde. Acá lo tengo. Sí, está. Ya, ¿qué? ¿Te ofreciste para venir hoy día al programa? No, yo puse algo como que, mira, escucha, yo puse, por último te acompaño, pero nunca me dijeron nada. Así te mandaron que, un mensaje, ¿sí? Emilio. ¿No llegó la paloma? No me llegó nada, po. Ah, no. Raro eso. Sí, suena como que... Porque yo vi, el Joaquín me dijo, el Gabriel no estaba y todo el tema, estaba viendo la manda y estaba viendo si podía apañar o no, y dijo, pero ¿para qué? Si va a venir el Emilio y el Emilio va a apañar acá. Ah, ya sí, vi el mensaje de Emilio. Y puta, llego y no está ahí, po. No, sí, de hecho, yo estuve como... Lo dejé, lo voy a tirar por lesar, pero... Y esperé como dos horas, esperé como dos horas y no hubo respuesta y lo borré. Gordo y lo borré. Y lo borraste. Qué feo eso. Están borrando mensaje. Bueno, quedemos que la intención es lo que vale, po, para ser buena onda. ¿Viste? No, Valtiloco dice lo siguiente, escucha Emilio, pero también Emilio, forma... escucha, ¿ah? Escucha, dice Valtiloco, yo leí el tweet en la mañana, sí dijo, acompañaba, ¿viste? Y lo borraste, desgraciado. Pero el acompañamiento puede ser por teléfono, puede ser de pensamiento, pues no solamente físico. Así que... Puta, estáis vale peor que, hoy estáis peor, weón, que Camilo Escalona dándote vueltas, po. ¿Ah? Te faltó decir, no, paso. Emilio, ¿vaya a venir? Paso. ¿Ah? Ya, entonces tu acompañamiento era telefónico. Sí, para saludarlo. ya que se tomaron como muy a pecho mis palabras. Uno toma las palabras a pecho, po. Yo creo en la gente cuando dice una cosa, po. Somos gente de palabra acá. Y bueno, cuando ya dicen una cosa y después dicen otra, chao nomás, po. Pero Toño, tú sabes que hay canales internos, así que me habéis preguntado por último. De hecho, yo estaba conectado. Sí, pero yo no estaba a cargo hoy día de la cosa, pues vengo llegando, Emilio. Ah, ya. Vos cacháis que igual hay que resolver cosas, puta, crisis mundiales, weón, cacháis. Puta, bombas nucleares y todas esas cosas. ¿Tú has visto película alguna vez? ¿Has cachado que siempre hay unos buenos que salvan el mundo? Sí. Ahí es nada yo, pues, weón. Ah, ya. Entonces, ¿y por qué se ríe la banda? Porque la banda se ríe de todo. Sí, pues es la hora de la radio y sí. La banda pasa la mitad del día, sí. Pero buena gente igual en el fondo. Sí, pues. Oye, igual agradecemos el llamado. Segundo sí, que terminaste igual apersonándote. Joaquín dijo que prefería que llamara a tu hermana, pero... está. ¿Por qué sigues con eso? Porque es verdad, Emilio, ojo ahí. Emilio, ojo ahí. ¿Te gusta, de cuñado, Joaquín? No sé, si me llena la pieza con puros mapas, ahí lo pensaría, no sé. Ah, sí, vi el documental. De veras que viste Mapamundi, ¿qué tal? Yo no he visto esa wea. O sea, yo he visto ese gran documental laureado en todo el mundo, Festival de Cannes, güey. Ha ido a Málaga, al Festival de Málaga. Hasta Nicolás López fue a Málaga, pues, güey. Si no pongáis color aquí. Festival de, estuvo en Ecuador, tal vez Moraga vio el documental, quién sabe, bro. Oye, pero de hecho, escuché que hasta lo hicieron en Valparaíso, en una wea así como de los marinos. Le hace seguimiento a la película, al documental. Es que lo vi por la enciclopedia del cine chileno, que fue mi fuente inspiradora. De hecho, creo que el otro día vi que estaban conversando. Tú me contaste, pues, y salió la enciclopedia del cine chileno y Emilio la rescató. Mira, oye, de hecho estaba buscando otros documentales y apareció eso, pero oye, son las casualidades. Calmado, te compro. ¿Está en la sección de documentales buenos o documentales malos? ¿Ah? ¿Está en la sección de documentales buenos o documentales malos? ¿Qué decía? Pésimo documental, ¿no? Pero no lo he visto, ¿no? No lo he visto, la serie del cine chileno. Es el protagonista, pero no lo ha visto. Ah, la realidad del arte chileno. ¿No sabes cuántos documentales da? Yo filmé como para 7 documentales y más fue eterna. A ver, pongamos una cosa. Fabián Escalona dice lo siguiente: puta, el weón espiritual, el Emilio. Hemos hablado por interno con Peste Juan, lo de la hermana. ¿Qué? Pero mentira. Oye, yo Toño, lo único que puedo decir es que entre Joaquín y mi hermana hay canales internos, así que yo no sé qué estarán hablando. Yo no me meto. Botonera. Ellos dos saben, nada más. Yo no prefiero no opinar de eso. Cuando arreglemos el mouse va a venir la botonera. Calmado. Estoy más rojo que Alfonso. No. Lo único que puedo decir, estoy más rojo que Alfonso. Sí. Oye, igual a mí me consta de que hay un canal de internet. ¿Te está hablando alguien, Emilio? ¿Ah? ¿Te está hablando alguien? No. ¿Te escucha hablar con alguien? Voy a cortar porque me queda poca batería y tengo que cargar el celular para chamullando al final del Estamos todos esperando la media hora, pues, y ahora chamulláis. Es que estoy llamando yo ahora, pues. Ah, te llamo yo, pues. No, es que se va a acabar la batería, de verdad. No, ya, hasta que se acabe. Como 9%. Igual tienes que cargarlo, de hecho, cuando se acabe la batería, sí, te va a quedar mucho más cargado la próxima vez, po. Eso es salido. Hasta que choque el celu. Hasta que choque el celu, po. Sí, vos estoy llamando solar, así que... Ya, chiquillo, ahí conversamos después. Ah, nos vaya a cortar. Ahora querés cortar tú, cuando queremos cortarte nosotros, weón, seguí hablando. Y ahora querés cortar tú. Ya, pero si tú me cortés cuando siempre llamo, pues sí, te agradezco la llamada, ya. No lo hago yo, los auspiciadores, tienes que entender. Los auspiciadores exigen eso. Sí, sí, esta llamada muy polémica, está destruyendo los auspiciadores y por eso nos mandan a cortarte. Son los poderes fácticos. Los auspiciadores... No, hablen de comunidad ni nada, siempre pasa algo cuando hablan de sí, eso. Sí, por favor. No, iba a decir los servidores. Ah, ya, sí. Yo pensé que te iba a poner Gabriel. Sí, por favor, no arruinemos la señal. ¿Cómo le decimos a Gabriel? Sale de ahí, sale de ahí. Sale de ahí. Ya, chiquillos, en serio, los tengo que mostrar. No, pues ya, acuéstate tú. Queremos hablar con tu hermana, dice Joaquín. Estaba durmiendo, así que no, yo tengo el número acá, la voy a despertar. Avísale igual que la voy a llamar. No, oye, no, pero es que yo no estoy en otra pieza, oye, no puedo avisarla ahora. Ah, de verdad que usted viene de una mansión, po. Está en la otra comarca, a una cuadra en el fondo. En el sur. Ya, chiquillo, lo tengo que cortar, en serio. Me has dicho eso 5 veces y seguí hablando. Ya, en serio, lo tengo que cortar. Que me cortás y no te llamamos nunca más. ¿Por qué tanto juego? Puta, está bien, sentido. Ya. Me tengo que cortar, en serio. Para enojarme. Ya, güey. Ya, chao, en serio. Corta ya, tú. No, ya. No, corta ya, tú. Chao. No. ¿Qué es eso? Ya. Quiero decir que quede registro de esto. Primero fue llamado corto. Por favor, que quede registro. Emilio Morales nos cortó. Pero por favor, Juan, que alguien suba a YouTube esta weá. Emilio Morales nos cortó. Aunque usted no lo crea, esta weá va a Record Guinness. Esta weá mañana es viral. Emilio nos cortó. ¿Cachai? Que Emilio, weón, es... Emilio es químico. En el currículum de Emilio dice, bueno, estudié en el colegio tanto... en el otro colegio tanto, primero en el curso, estudio química en la Universidad de Oxford y todo lo demás, y soy llamador profesional de programas de radio. De hecho, ¿hay cachado que en Facebook tienen comentaristas destacados? Este no, porque en el celular le sale una estrellita, así. Dice, llamador destacado. De hecho, y nos cortó. Tiene discado rápido. 1 es Radio Día Francia, 2 es Bio, 3 es Cooperativa, 4 es ADN y así. Ritoque. Ritoque. Uy, cuando llamo para la cadena. Sí, pues, ¿qué dijo? Que Ritoque sonaba mucho mejor lo he llamado a teléfono. Aucan. Llamo para allá. Sí. Oye, todo un valor. Pero podemos decir con orgullo, podemos decir con emoción, que el primer programa que Emilio le corta. Sí. Ay, es increíble. Concha tu madre. Estoy llorando. Marcelo dice, dejen tranquilo al hombre. Ay, pero sí, no, sí, pura amistad. Sí, sí. Aparte estamos emparentados ahora. ¿Ah? Es parte de la casa, po. ¿Ah? Papá, el año nuevo lo pasamos allá, papá. Oye, ese papá me salió como Max. Sí, qué sí. Mal. ¡Papá! ¡Vamos a dejar la cagada en este gobierno! ¡Papá! ¿Cachai? ¡Vamos a hacer una marcha! ¡Papá! Ay, estudiantes se tomaron el liceo. ¡Ah! Está empezando la revolución. ¡Papá! Es bacán, Max. Sí. El único que es una mezcla entre el Che Guevara y el Negro Piñera. Sí, sí, po. Menos mal que soy hijo único, loco. No, así nada. Hoy tenía... ¿Pero tenéis prima? Ah. Clásico. Es que estamos buscándole pareja al Joaco. Si ese es el tema. Sí, pues el único que sigo ahí dando bote, po. Sí, po. De hecho, hasta Gabriel encontró, lo recibieron. Reencontró, sí, pues todo. Y otro que está durmiendo también reencontró a su media manzana. Y Joaquín ahí, como el hombre increíble. Sí. Qué triste. ¿Marcelo tenía hermana? Hermano, ya no estoy exigente. Hermano, el buen Vals. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, estamos en la modernidad, pues si Moisés pare después, sí. Todos podemos. Y hoy nos pasamos directo al matinero, ¿no? ¿Tú cachai que Moisés Paré anda en Nueva York? Oye, Emilio. O sea, cacha, weón. Fabián. Puta, que he traumado con Emilio. Oye, Fabián. Si te veía Moisés Paré, weón, ya sabís, po. Ahora que una vez le encargamos, ¿a quién era que le habíamos encargado si lo veía ya? A Pato Navia. A Pato Navia. Weón, si te veía Pato Navia, agarra un crepé con salsa caramelo. Se lo tira en la cara y le dice, $8! Fuck you. Y es, no, yo creo que lo mejor más que tirarle a algo, weón, a Pato Navia, es agarrarle el teléfono. Lo mata ahí. O lo mejor, agarráis el teléfono y se lo metí en un crepe. Un crepé. Un crepé de celu de Pato Navia. Lindo. Bueno, parece que se durmieron todos, sé que hora de irnos. O sí, sea, ya creo que una señal más que clara era la corta de Emilio. Sí, pero fue un llamado muy hilarante, hay que decir. Ya, si no contestan ahora es porque ya estamos listos y nos vamos nomás. Sí, yo creo que ya. Voy a dar, ¿cuánto? Contemos hasta... 10. 10. 1. No, pues 10 abajo, pues cuando uno cuenta de 10, cuenta de en cuenta regresiva, pues. 10. Cut down. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡No! Puta Fabián, weón. Como allá otro horario, así cualquiera. ¿Qué hora es en New York? No tengo ni idea. Es como la misma casi. ¿Sí estamos en la misma? O sea, nos estamos acercando. Podríamos hacer como hipnotizar a los que están durmiendo. Estás en... Oye, ¿verdad? ¿Que vendía afuera del crepe, afuera de las Torres Gemelas? Ah, de las que no hay esa weá. Les doy mi venia, cabros. Descansen. Oh. Ya. Sería todo. Sí, eso sería todo. Cacha, Emilio se fue y Baltiloco. Jason, no, ya. Pero espero que lo haya pasado bien por lo menos, po. O sea, si no, weón. Sí, pues intentamos hacerle la noche lo más agradable posible. Sí, pues esa es nuestra intención. No somos grandes artistas, tampoco queremos ser menos, solo un aplauso le pedimos a estos locutores chilenos. ¿Y se me borró el mensaje de Baltiloco? ¿Cómo que desapareció? A lo mejor dijo, no, parece que la vendí, sigamos. Parece. Bueno. Fabián, un gusto. Marcelo, un gusto. Baltiloco, un gusto. Emilio, no. Sí, también no, un gusto. No, me dolió eso. Pero bueno, sí, un gusto también. Saludo a la... María. ¿Se pueden decir los nombres, no? ¿Para qué? No. No, ¿para qué? Sí, ¿para qué? ¿Ustedes se están quejando, po? Oh. Psicología inversa, esta es la típica para que nos quedemos. Así. Sí, po. Hoy si igual terminamos el tercero medio, po. Yo no. Yo llegué a tercero. Daneri Stargirl. ¿Dónde está? Oye, Caliza. ¿Ah? Nos vamos, chao. Sí. Quiero dormir. Chao. Una de las cosas que siempre me llamó la atención era su romanticismo, weón, y su ubicación ahí. Siempre la palabra justa. Yo tengo esta bañera. Ah, está trabajando de noche ahí, po. Sí, vos estás de nochero, po. Ah, está, de veras, po. Sí, po. Qué dicha muy lento, pero este Juan dice, la última interacción fue un retweet, no más. Oye, investigando. Oye, que te queda batería en el celular. Bueno, pero que le mandé un mensaje de texto, que revise los mensajes de texto. Ay, fue a revisar si había un mensaje. Para cargar su celular, para ver si había un mensaje. Y tenía que cortar para comprobar. Qué bien, Emilio, la raja. Sí. Este, un loco que vale la pena en este país, po. Así es, po. Y Baltiloco, gente que trabaja en la noche y en la mañana sigue ahí retuiteando en el matinal. Bien, po. Bien, po. Esa gente va a campo. La próxima nos toca después seguir en el matinal. Sí, po. ¿Hoy llegó la roja a Brasil o no? Tengo entendido que sí, po. ¿Sí? A Belo Horizonte. A Belo Horizonte. Oye. Tierra de mis amores. Weón, ¿cómo en la roja? ¿Quién es la roja? En la roja de todo. La que me tiene miedo. La roja de todo. La que mete miedo. Chile mete miedo. La que según una vidente inglesa dijo que iba a ganar el mundial. Qué manera de drogarse. Claramente la heroína llega bastante fuerte ahí en Inglaterra. Esa es la comprobación. Oye, y a propósito, ayer estaba viendo Trainspotting. Oh, qué entrete, qué bacán. Hay películas que queda vuelta loca. Nos vamos entonces. Sí, pues, papá, antes que se termine comiendo esa pieza de plástico, la manda. Sí, de hecho ya me la comí. Y justo que Emilio Morales había cargado su celular, po. Sí, po. Lo íbamos a llamar ahora. Pero por cierto, acá no tenemos ni para cargar celulares, así ya está. No, y abajo, ¿qué tiene? En la cola. Oye, ¿de veras, po? ¿Y cómo vamos a despertar mañana? Hay que achar que somos buenos hoy día en el siglo XXI, güey. Pues sí. Sí. Oh, se descargó el celular. Oye, ¿cómo va a despertar? Los viernes nos despierta Alfonso. Sí, esa es la tradición. Alfonso llega a despertarnos. Hoy algo, la última nochera. Uy, y la mañanera. Sí, así que mañana lo apaño también en matinal. Bien, es mero mero, po. Mero, ¿ah? Mero. De verdad, bacán, po. Bacán. No al ahí como otros que se le caga la batería. No, de verdad, po. Yo sentí la voz con Emilio. No, para nada. Emilio, buena onda. Soy sentido. Ahora, yo voy a tener presente que nos cortó. Sí, pues. Entonces, cuando llame, ¡oh! Se cortó la llamada. ¿Y para qué el rencor? ¿Ah? ¿La venganza nunca es buena? Mata el alma y la envenena. ¡Ratero! Oye, que no lloro con esa weá, no tiene vida. No tiene corazón. Alma. No tiene sí. corazón. Sí. Triste, oye, ojalá Valtilogo no esté cuidando nada porque hasta ahora ya robaron todo. No sé qué está cuidando, pero ya no hay. Ya no hay nada así. Sí, bueno, ¿qué se puede robar allá, po? Poco. Pues no sé, po. Chancho de tres cabezas, cosas así. ¿Qué se puede robar que no hayan robado, weón, los políticos de allá, po? También, po. Hoy los de allá sí que son gato campo. Están entre eso y los de Valpo. Chao. Sí. Ya, bueno. Es que yo llegué ahora a la quemada, po. Estaba resolviendo... La paz mundial. Estaba en conferencia en la ONU. La gente 00 voz. Ay, qué buena talla. Deja anotarla. Oye, ya, porque el perrito está, tiene frío. Está pesada la voz. El barco sigue donde mismo y ese tiene permiso para robar fierro. Ah, ya caché dónde está este. Ah, está ahí mismo, pues bien. Ahí está la cosa. Qué buena. Algo iba a comentar, pero estoy tratando de acordarme qué. Bueno, en fin, como sea. Liceo en Tomás, les mandamos un saludo si es que hay alguien en Tomás escuchándonos, cosa que no deberían hacer porque deberían estar cuidándose de la neonazis que le pueden venir a romper la toma y otras cosas más. O Karina Tobá, que en un momento se levanta con los monos y les manda a los carabineros. O Karina Tobá de neonazi. No, es que sería muy chistoso. Igual tendría como Lucas. ¿Sí? Papilucho neonazi. Ah. Yo le he dicho a todos los estudiantes. No. Increíble, ¿eh? La vuelta de carnero de Karina Tobá. Impresionante. Oye, ¿en serio qué es noticia esta weá? Famosa analista de cifras británicas prevé que Chile ganará el mundial. Pues si te dije que era la falsa noticia, bo. Hay como 5 portales, weón, que tienen esa weá como noticia principal. Qué weá, Dios mío. Sí, po. Ah, ¿y se va Thomas Keller de la presidencia ejecutiva? No, si lo funaron. No, pero es que ahora está la reunión. Pues, pero, pero es que además porque uno el expresidente Cuelco no sé qué año contó de que se haya perdido plata por valores futuros mucho más, así como 10.000 veces lo que había hecho Dávila. Si la cuestión está, pero la cagada en Cuelco, la cagada. La embarrá. Eizaguirre tensa el movimiento estudiantil y convoca a conversar en la antesala de la marcha el martes. ¿Saben por qué hace eso? Lo vamos a conversar mañana en matinal. Porque ¿qué? Algunos van a ir y otros no van a ir. Y vamos a mostrar el movimiento quebrado. Para quebrar, sí. Divide y vencerás. Se me ocurre que la CONE, por ejemplo, y OFESUP. ¡Soy Ricardo Paredes! Me gusta ir. ¿Qué weá en la CONE hay que llamarse? ¿Hay que tener apellido Paredes para entrar? Sí, pues eso es lo que estábamos comentando antes. Ah, puta, no. Oye, qué lata. Que son todos Paredes, po. Sí, son Paredes. Eso es conversar entre cuatro paredes. Eso... Oh. Es como para pa hacer de la base, tenés que teñirte el pelo en la iniciación, po. Oye, deja tranquila a Lorenza, po, weón. Y a Loisita. Sí, ellos no. Ellos no. No. Buena onda. Hoy día, la más contenta hoy día era Lorenza, po, weón. La más contenta ahí en la foto de San Paoli, Lorenza, po, weón. Esa futbolera. Chuncha y es chuncha a morir, po. Lamentable, sí. Pero, futbolera, sí, pero... ¡De chuncha! Sí, no. Hoy día estuve aniversario el Colo-Colo. A mí me da lo mismo, porque ya esto de Colo-Colo y la U es como... fome. Me gustan los clásicos. Y por tema de los tradiciones de familia... son... Claro, ese es el tema. El clásico es que los... No hay paredes buenos, dice Valtiloco. No hay paredes buenos. No permitas nunca más que la voz llegue a las dos con ganas de hablar, quiero dormir. Anda a acostarte, po. Si no va anda a tu cama, baja ahí. Sí, pues ahí tienes que hacer el ritual de acostarse, baja ahí y todo eso. Ya, Fabián, vaya a comerse sus crepes y vaya a dormir. Crepe baja ahí. Crepe baja ahí. Además, tú cachai que son los baja ahí. Es una religión muy cuática. De hecho, acá querían poner una iglesia en el cerro. No me rayo porque no sé qué. Pero ahí tenés Google, po. No. Ah, ya no te queda. Bueno. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya, pues despídense de su programa. Yo llegué así a saludar y... Sí. Llegaste a saludar. Hola. Llegaste a cerrar el boliche, ¿no? Vení pasando. ¿Cachaste que está ahí abierto? La radio llama, po. Sí. Siempre llama. ¿Hay cachado eso? ¿Que es una adicción? Este es el primer capítulo casi 100% libre de reptiliano. Aleluya, alabado sea Dios. Salvo el secuestro que recibió Gabriel. Quería meter la cuña al weón, po. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos están aduciendo, hermanito! Lo que ir para el norte, weón, ni comer ñoca, sino mal. Sí. ¿Ah? ¿Y caché que hablaba medio con la mandíbula así? No, mal. Reptiliano. Y ahora nos vamos despidiendo. Sí, ¿verdad? La Amanda quiere irse. Sí. Pucha, un gustazo, Fabián. Valtiloco. Saludo a su señora. Muy bien la consecuencia ahí, Valtiloco. Los principios siempre por delante. Así es. Fabián, saludo a la señora de Fabián. Un abrazo acá del barrio, para allá. Y Emilio Morales, chao nomás. No, chao. No, buena onda. Saludo a tu hermana. Mira, Joaquín se pone nervioso. Mañana la llamamos. Mira, Joaquín. Ya, saludo a todos los que han estado compartiendo pero escucha esta esto. Noche. O sea, cachen que donde yo trabajo hacen maniobrar de atentados terroristas. No saben nada que ya están por dentro. Bien ahí, po. Ah, sí, po. En cualquier momento esta radio... Ya. Sí, va a sonar más que una pelea de gatos. Odio, sí. Odio los animales. Los odio. Y no somos veganos. No somos veganos. Comemos vienesas que no son. Y no hemos veganos. Visto nunca una arañita en la radio. No, ni ladillas. Qué increíble. No tenemos ladillas. Oye, fuerza ahí a Pablo Toledo. Mañana está el fallo del caso Security. Lo de Camilo Díaz. Hay un montón de cosas ahí también que vamos a estar viendo. Así es. Así que, bueno, hasta por mi parte, hasta más rato, porque estaré reemplazando al Max allá ahí del matinal. Papá. Papá, sí, voy a tener que decir papá mañana para reemplazarlo. Pero eso es muy machista. Mejor mamá. Bueno, de hecho, cuando hizo una crítica, fue muy chistoso cuando hizo la crítica a la foto de la selfie de Gómez, del, como le dicen, el, ¿cómo se llama? Kiwi. El selfie, Kiwi. El foto selfie, dijo mamá, terminó. Ah, ¿en verdad? ¿En serio? El máximo... Quiero ver eso. Ay, mamá puso. Así que, efectivamente. Así que nos despedimos, nos vemos más tarde y por adiós. Supuesto el próximo jueves nos veremos en un nuevo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo. Programa sobre todo. Y sobre nada. Muy bien. Buenas noches. Despídete tú también, Amanda. Buenas noches. Chao nomás. Valtiloco dice, espera un poquito, dice... Oye, pero tranquilo, dice. Oye, Camilo Díaz, ¿es el del FEL o no? Camilo Díaz no es del FEL, de hecho no milita en ningún lado. El del FEL es Brian Seguel. Es el chico del FEL, sí. Él está por el caso Primero de Mayo. Al que le sacaron los dientes y después se los repuso Carabineros de Chile con la plata de todo. El caso de Camilo Díaz es la Marcha Nacional por la Educación del 8 de mayo, que lo están cargando con una bomba Molotov. Sin tener pruebas. y está en prisión preventiva en Santiago 1. Brian Segel está con cautelares, pero está en libertad. Así es. Así está la cosa. Ahí tiene su información, estimado Valtiro. Y vamos a seguir discutiéndolo mañana. Sí, mañana lo discutimos. Nada que decir, pues. ¿Esto fue? La inmortalidad del cangrejo. No, pero pues, si lo hicieron juntos, díganlo juntos. Esto fue La inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo. Y sobre nada. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo lo complejo, la inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas por el 107.5 FM Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.